tuve consejos fuera del aire, me reprimieron y estoy empezando a obedecer eso que hicieron conmigo. Porque en definitiva uno es lo que el otro dice que uno es. Si a mí me dicen loco, yo voy a terminar siendo un loco. No es el caso. El doctor Merlo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Diego Merlo. Gaby, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Si yo le pregunto por su fin de semana, ¿usted va a ver un lunes que no me diga que trabajó? Trabajé en casa, con la familia. ¿Verdad? Odio, loco. Vos, loco, aflojale al tiento. La bueno. Vida no es trabajo. No, no, bueno, pero es un placer trabajar en mi casa para mí. ¿Sí? Sí, sí. Vos me estás jodiendo. Y si no, cuando llego a casa, ¿qué quieres? Bueno. No, no, porque iba a ir a eso. Justo iba a ir al punto, porque hay que contarle a los oyentes nuestra intimidad. Total, no me están escuchando. ¿Sí? Claro, nuestra familia no nos escuchan, así que está claro. Yo me imagino que debe haber coerción. Digo, si vos no tenés un comportamiento adecuado, para mí la doctrina Chocobar se aplica en ese domicilio. Y estamos aislados, así que es posible. Es muy, digo, trabajémoslos terapéuticamente. Digo, no puede ser que esto sea así. Tiene que haber otras cosas. Lo mío. ¿Usted qué hizo? Pregúntame a mí, pregúntame a mí. ¿Usted qué hizo? Nada. Nada. Bueno. Agarré la bicicleta, me fui a pescar al dique, dormí la siesta, me fui a jugar al fútbol con unos amigos. Bien. El domingo, nada. Hice los mandados, nada. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito que uno tiene que trabajar constantemente en no, la vida? No, yo no trabajé constantemente. ¿Sabes que me pudre el chamucho de la dignidad del trabajo? A mí me pudre. Esto es personal, estoy hablando desde mi posición ideológica. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién inventó eso? Yo hago cosas en mi casa por gusto personal y después los fines de semana me dedico a hacer otras cosas también, ¿no? Ya lo sé, no yo como trabajo. Yo como ociólogo experimentado, porque claramente soy de la doctrina ociología. Tenía un padre que era ociólogo y de tal palo tal astilla, digo. Y mi hijo sigue en mi misma corriente experimental. Ni en pedo quiere trabajar. Y no está mal, digo. El tema es cómo uno sustenta, cómo se sustenta. Y hoy particularmente en el informe de la semana vamos a estar pensando las clases medias. Decimos clases medias porque son una clase heterogénea, no es homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea o heterogénea? Me diría usted, para que hable sencillo y claro. Claro. Que hay diferencias dentro de lo que sería la clase media. Uno podría medirla económicamente, una familia tipo tiene que ganar más de 25.000 pesos para no ser pobre. Bueno, ahí suceden cosas y hay contradicciones y hay separación de los sectores populares, una idealización de las clases altas. Bueno, pero en el informe de la semana lo vamos a ver. Su columna, ¿de qué va a hablar usted hoy? Hoy vamos a hablar de los agricultores familiares del país. ¿Esos que le dieron murra en Constitución? Esos son parte de ese sector, sí. Interesante, o sea que vamos a tratar de comprender un poco más cómo están viviendo hoy la situación, cómo vienen padeciendo distintas regiones. ¿Qué rol ha tomado el Estado en todo esto? Así que, o sea, hay una diferencia entre el Estado anterior, el gobierno anterior y este gobierno. No todos somos el campo. ¿No? No, no. Ah, sí, gordo. Yo pensaba que sí, porque yo soy re campo. A mí me re cabe, loco. La soja, los agrotóxicos y esas cosas. Bueno, importar, ¿no? Sería. Eso, tenemos invitados hoy también, sí. Espero que. No los anunciemos, Matías Sánchez en la operación técnica, no los anunciemos, por las dudas, ¿no? Y para esta apertura, algo pequeñito, corto, que estuve viendo, porque estoy preocupado, ¿viste cuando dicen que este gobierno gobierna para ricos? Hay un sector de la sociedad que no entiende, no cree que gobierne para los ricos. Entonces me tomé el recaudo de ir a buscar datos, ¿no? La información objetivo, entre comillas, no hay nada que sea objetivo, en realidad todo es subjetivo porque tiene que ver con las ideas y cada uno interpreta la realidad desde su propia historia, entonces no existe la objetividad. Pero bueno, fui y recorté la realidad y dije, ¿qué está consumiendo la sociedad argentina? Y entonces fui y dice, el champán importado de Francia cuesta $3.300, $53.000 más o menos. Bueno, el consumo creció el 89% en la Argentina, desde que asumió Macri. El vino Caneta Catena Zapata, que yo no lo conozco porque no tomo vino, $1.500. Creció el 112%. La Toyota Hilux, esa que tiene usted, que es bastante garca lo que usted tiene, aumentó la venta en la Argentina y disminuyó la venta del Volkswagen Gol, que era un auto de clase media, que sí, se vendía mucho más popular con el gobierno anterior. Bueno, la Hilux hoy aparece como predominante en el mercado y los autos importados también. Exactamente, cayendo el 50% el consumo de autos nacionales. Entonces seguí buscando algunos datos más. Los viajes al exterior aumentaron hacia Estados Unidos y Canadá y Europa el 91%. En paralelo, los viajes a los países latinoamericanos bajaron. Cayeron, digamos, en los vuelos. ¿Qué otro dato? Harley Davidson aumentaron las ventas, palos de golf aumentaron las ventas, autos de alta gama, decíamos recién. Pero como contraparte, cuando una parte de la sociedad puede sobreconsumir o consumir, hay otro sector que no está consumiendo. Entonces, si uno releva los datos, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentaron la luz, el gas, los transportes. O sea, hubo un desequilibrio de un lado para que esa minoría pueda acceder a todos estos bienes. Es interesante pensar eso porque parece un hecho natural que la pobreza es un mal que anida a lo largo de nuestra historia, cuando en realidad es una construcción de modelos de país. Sí, ahí se ve, digo, la transferencia de recursos de un sector a otro, ¿no? Para un que sector... se entienda claramente, digo, aumentaron todas las variables macroeconómicas en relación a las clases altas y disminuyeron la capacidad de consumo de los sectores medios y los sectores populares. Entonces, digo, para aquellos que dicen o defienden este gobierno, digo, yo puedo entender que lo defiendan empresarios vinculados a los servicios, a las mineras, al campo concentrado, digo, sí, a las multinacionales, al agroexportador. Yo lo puedo entender, que lo defienda Mili, el de Nord, el de Sur, lo puedo entender. Gerentes, algunos profesionales que están insertos en el nicho de recibir dinero de este modelo, pero no lo puedo entender de otros sectores que tienen más que ver con nosotros, las clases medias y los sectores populares, porque claramente nosotros nos estamos viendo afectados. Pero es interesante para pensarlo, que estos son datos que da el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno a través del INDEX. Son datos concretos del mismo gobierno que te está diciendo que ellos mismos gobiernan para los sectores más ricos y nosotros seguimos creyendo sus mentiras, porque en realidad lo mejor pensamos que lo que ellos dicen es la verdad que nosotros somos. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Quiénes pagan ganancias? 1.300.000 sobre 11 millones de trabajadores. Que son 215.000 más que en diciembre pasado. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Bueno, vuelve a ser protagonista el dólar, en los últimos días. En estos momentos cotiza a 15 pesos con 60. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Y ese es el camino. Los sindicatos están contabilizando unos 200.000 despidos en los sectores privado y público. Además, Macri vetó en mayo una ley que preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización por considerarla innecesaria. Que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, libertad. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Eso decía Macri, pero ¿qué dicen las cifras? La mayor preocupación de los argentinos en este momento es la inflación, que supera 40% anual, ya muy por encima de la proyección gubernamental que se hacía a comienzos de año. Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira. El dólar se disparó este jueves más del 40% en Argentina. Pero un gran pedido de empresarios, el campo y los mercados, una fuerte devaluación podría trasladarse a los precios minoristas que llevan semanas con aumentos de hasta 60% en productos de la cesta básica. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Pobreza cero en la Argentina. Hay doctrinacionadores, dictadores sin piedad. El segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales, personas 32,2%. Que gobiernan sin verdad. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Vota con alegría. Vota con esperanza. Pero Miaukli se encargó de vaciar, entre otros, el Plan Progresar y el Fines, imposibilitando así el ingreso de miles de personas. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Que un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. En todas estas provincias les vengo diciendo que el 10 de diciembre pondremos en marcha el plan de reparación histórica, el plan Belgrano, que le va a dar al norte argentino todas las infraestructuras que necesita para poder crecer. Sí, José, a ver, espera, yo tengo acá los tres cositos. El verde en el rojo, perfecto, José. Y después el verde en el naranja. Y quedó más o menos como un puentecito, ¿viste? Algo así. Perfecto, ¿lo presento? Bueno, el plan Belgrano, ¿eh? Por ahora. Por ahora es esto, hasta la primera obra, ¿eh? Para los que decían que el plan. Acá está, ¿eh? Está. Todo bien, todo joya y todo legal. ¡Ay! Yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Quiero agradecerles mucho todo el trabajo que hacen. Quiero que además sigan trabajando en los barrios, en las universidades, en las escuelas, junto a los que menos tienen, junto a los que más necesitan, pintando colegios, ayudando en un hospital, ayudando en el barrio a la cooperadora del colegio, en fin, cada uno en el frente que quiera, pero siempre trabajando colectivamente y por un proyecto. Y yo al lado de ustedes siempre, desde cualquier lugar. Es mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, y me ve que me sabe. Los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Es una producción de Gabriel H. Holman. Es toda mi verdad. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados, desayunos y meriendas sorpresas. Llame ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House. Todas las tarjetas. Ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House. Los esperamos en Avenida España y 2 de abril. General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta. Ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho. Choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al Paso. Lo de Mau. Ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Lugar. Nuestro lugar. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. Un militonto es aquel que se jacta de estar en todo. Todo. Participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio. Y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo. Estudia, reflexiona, medita. Valora de forma determinada su área de actuación y actividades. Valoriza los vínculos sociales. Y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. El desembarco. Un militonto en camino a ser un militante. Veintidós minutos pasaron de las 17 horas, la temperatura 30 grados 8 décimas y estamos prendidos fuegos. Usted, había mensajes de oyentes que estaban en La Matanza. Sí, hay unos compañeros ahí de la zona de Virrey del Pino, Roberto Núñez y familia, que nos están escuchando, así que mandarle un grato saludo, un abrazo grande. Un abrazo. Nos pueden escuchar a través de www.fmabril.com. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 468-4766. Y si no, mensaje al WhatsApp 11-37-47-8123. El operador se está durmiendo y nosotros preocupante porque él es nuestro primer oyente. Pero bueno, parece que tiene noches de lujuria, viene de otros ambientes y viene acá y hace lo posible. Y nosotros también, digo, en definitiva. Vamos a escuchar... quería decir que Alejandra también está escuchando. Le agradecemos a Ale que está en Moreno Sur, sintonizando la 90.9 a través del éter. Vamos a escuchar el informe de la semana que traje para hoy. Tiene que ver con las clases medias. Si nosotros nos preguntáramos, seguramente tomaríamos esa... Nadie dice que es pobre, ¿eh? Yo sí digo porque me la rebanco, pero nadie dice que es pobre. Mentira, yo no me la banco. No, pero digo, si uno quiere caracterizar a las clases medias, es un perfil sociológico que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, con la salud, con la vestimenta, con la vivienda, con el ingreso económico. Decíamos que hoy una familia, para no ser pobre, tiene que ganar más de 25.000 pesos en la Argentina. Pero tiene que ver con una cuestión de idea también, de idea de mundo. De aspiraciones. Sí, de aspiraciones sociales, sí. Y de ascenso social. Es interesante porque en la Argentina las clases medias son un fenómeno que vive asociado a los proyectos nacionales y populares, pero muchos de los que ascienden socialmente a partir de proyectos nacionales y populares después terminan denostando al peronismo, terminan denostando al propio proyecto que los trajo a ese lugar. Hay que entender, Matías, Diego, Gabriel, quien les habla, y los que estén escuchando este programa, que nadie asciende socialmente solo. Nadie en ninguna sociedad del mundo puede ascender socialmente solo. Si hoy nos ponemos a plantear, hoy casi el 80% de los docentes de la Argentina está por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Entonces que los docentes son vagos? ¿Que los docentes quieren caer socialmente? ¿Quieren caer de clase? ¿Quieren bajar a la pobreza? No, hay un contexto social, económico y político que genera políticas de desigualdad, que concentra la riqueza, que aumenta nuestro servicio, nuestro costo de vida, y el salario queda por debajo de la inflación. Eso hace que inevitablemente vos tengas menos capacidad de consumo. ¿Eso quiere decir que son pobres? Por ahí la caracterización es económica, no cultural. ¿Por qué? Porque hay formación terciaria, universitaria, digo, y no necesariamente tenés que haber ido a la universidad o a un terciario para sentirte de clase media. Tiene que ver con una cuestión de valoración y de ascenso social que te da otras posibilidades, pero particularmente yo creo que hay como una contradicción interna en ese proceso, que hay como una cuestión de voluntarismo. Yo en realidad pude solo salí de... Mi familia vino en el barco y tal, y mi papá trabajaba 24 horas por día y bla, bla, bla. Hay toda una excusa. Bueno, pero esa es también la estrategia que llevan adelante la derecha también, ¿no? Con si es mérito tuyo, el tema de meritocracia que se hablaba siempre, o si te haces cargo de cuando te va mal también. Digo, claro. Porque también el fracaso es responsabilidad tuya. El sistema entonces, te hace eso creer, digamos. Claro. Que el mérito es solamente tuyo cuando está bien y es solamente tuyo el fracaso cuando te va mal. Exacto. Ahora, lo paradójico, doctor Merlo, le quiero explicar, es que si usted no hace algo para que le vaya bien, no le va a ir bien. Podés hacer muchas cosas para intentar que te vaya bien y el contexto no te lo permite y vos no vas a... Pero a veces vos haces cosas para que te vaya bien y el contexto te favorece para que te vaya bien. Sí, están dadas las condiciones. Exacto, porque hay que disociar el adentro y el afuera. Como psicólogo social me gusta pensar estas variables porque el kirchnerismo desarrolló un modelo de distribución de la riqueza y de ampliación de las capas medias en lo económico, pero subjetivamente no predispuso a la gente a pensar en función de que el modelo fue el que lo situó ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahí hay algo de voluntarismo, de un contexto que favoreció, pero en realidad yo me pude comprar por primera vez en la Argentina 4 millones de autos 0 kilómetros llegaron a las familias. Por primera vez en la historia de la Argentina, te estoy diciendo. Gente que siempre compró usado y era la primera vez que podía acceder 4 millones de vehículos. Era la primera vez que una familia, que 2 millones de familias podían tener un usado. Nunca había pasado. Pero si yo creo que solo es mi voluntad, entonces voy a decir, en realidad yo me levantaba temprano, hacía esto, lo otro y lo otro, y con eso alcanzaba. Sí, fue la primera generación de chicos que llegaron a la universidad. El 75% de los chicos que van a la universidad, que iban a la universidad, porque hoy hay expulsión de los chicos, hay alrededor de 400.000 pibes que hoy ya tienen dificultad de sostener eso. No quiero abrir otro frente porque después me retan. Concentrémonos en las clases medias y todo lo demás. Digo, para que se entienda que siempre es texto y contexto. Ahora, uno se tiene que ver en lo individual qué cosas debería desentramar de su propia historia. Por ejemplo, mi papá y mi mamá no fueron a la escuela. Tuvieron primer grado y segundo grado inferior. ¿Por qué? Porque el contexto no se los posibilitó. Vino el peronismo y generó todo un marco de condicionamientos para que eso sucediera. Y mis viejos, por su propia historia, por su propia identidad, quedaron por fuera de ese ascenso social. Eso para que se entienda que a veces están dadas las condiciones objetivas de la sociedad, igual nosotros no podemos mejorar. A veces no están dadas las condiciones objetivas y nosotros mejoramos. Para que se entienda que es complejo. Sí, sí. Pero hay claramente, en esto de las clases medias, una posición maniquea interna, digamos. ¿Por qué? Porque las clases medias son, para figurarlo, los que llevan los papeles de las clases altas en las instituciones. Cualquier persona, cualquier docente, cualquier abogado, cualquier doctor, trabaja en instituciones creadas, no son naturales ni los hospitales, ni las comisarías, ni el Poder Judicial, ni la Iglesia, son instituciones construidas. Bueno, las clases medias suelen ocupar los cargos medios. Y terminan muchas veces reprimiendo a los sectores populares en esos espacios. Por ejemplo, conozco muchos docentes, piolas, con los pibes de los sectores populares que vienen con otra caracterización de identidad. ¿Por qué? Porque se criaron en un contexto distinto, con distintas variables en relación a la vestimenta, a la vivienda, al cómo hablo, a la forma de hablar, a la higiene. Y es el contexto el que construyó ese sujeto. Y como las clases medias tienen otra formación, tienden a desvalorizar o a juzgar a esos pibes. Y terminan sancionándolo. Segregándolo, y no por su capacidad cognitiva de conocimiento, sino por su composición física, su forma de hablar, de expresarse, de vestirse. Sí, prejuicio. Exactamente. Hay otro sector que no, que entiende las condiciones, incorpora y trata de defender a esos pibes. Para que se entiendan, el hospital, 180 camas, los sábados a la madrugada termina siendo una confrontación de clases populares por la emergencia de la situación de vulnerabilidad, de la violencia social, y porque hay pocos médicos y pocos enfermeros. Entonces hay una disputa interna y así sucesivamente en cada institución. Digo, esto es para pensar cómo nosotros, todos nosotros que participamos en instituciones, muchas veces repetimos los intereses y la idea de los sectores más ricos, que es diferenciar y segregar a aquellos que vienen de otros sectores por una cuestión ideológica. Todo el tiempo hacemos esto. Digo, la idea de repensar esto es sin juicio de valores. Nosotros somos también clase media. Y a veces, digo, nosotros también tenemos contradicciones. Porque sí, a creemos... veces uno también se manda de esas cosas, digo, porque. Es sin, así. La formación a veces creemos inconscientemente. Que es natural. Sí, sí. Que está bien que los negros y los putos y los villeros y estén en el borde de la sociedad y solo accedan a los lugares de privilegio los blancos, católicos y occidentales. Esto es más viejo que nosotros. Nosotros lo hacemos síntoma todo el tiempo. Vamos a escuchar la primera parte del informe de la semana que tiene que ver con esto de pensarnos como clase media. Vos podés decir clase obrera y son los obreros. Decís clase empresaria y son los empresarios. Pero decís clase media, ¿qué es? La clase media es un sector fluctuante que está, como su nombre lo indica, en el medio de... En el medio de los sectores dominantes, se colocan entre los sectores dominantes y entre las clases populares. El problema es que, claro, la clase media es muy es la clase más difícil de definir porque tiene a su vez tres subclases, que son clase media alta, clase media media y clase media baja, que se confunde por ahí con el proletariado. Son los de cuello blanco, trabajadores de cuello blanco, del Estado, de empresas privadas, de administración. Vos decís, son los que no se definen por su tarea manual. Mentira. Muchísimos talleristas, peleteros, talleristas de talleres mecánicos, etcétera, hacen un trabajo manual y son y se sienten de clase media. El surgimiento de una idea, de una noción de clase media en Argentina es bastante más reciente de lo que uno imaginaría. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, la expresión clase media era prácticamente desconocida, se utilizaba poco y nada, y no hay ningún indicio de que hubiera un grupo social que se pensara como clase media o que se sintiera parte de un conglomerado social diferente de la clase alta o la gente decente, digamos, la gente bien, o el bajo pueblo, ¿no? Mi bisabuelo vino de Italia. Mis padres eran españoles del mismo pueblo y se conocieron acá. Mis abuelos vinieron de España. Hijo de asturiano y mi mamá de gallega, de Galicia. De parte de mamá y de papá tengo Italia, España. El padre de mi abuelo vivía en Italia y vino a la Argentina, pero no sé bien cuándo. Un grupo de estudiosos halló en la publicación Caras y Caretas, una definición de la clase media que resulta ilustrativa. La clase media argentina se declara progresista, pero vota a la derecha. They swear everyone must abide by the law, yet jura que hay que respetar la ley, pero transgrede cada vez que puede. The Argentine middle classes live with a calculator at hand. Vive con la calculadora en la mano. Culpa a los políticos por todos sus males y hace de la cacerola su instrumento musical favorito. The Argentine middle classes feels nice. Fue a Plaza de Mayo con Galtieri y las Malvinas y con Alfonsín en Pascuas. A very happy Easter. The Argentine middle classes took to the streets to support the... Salió a la calle con la asunción de la alianza. Volvió a hacerlo con los cacerolazos que provocaron la caída de la Rúa. Siguió abollando los cacharros contra el corralito financiero. Financial corralito. They ended up lighting candles with Bloomberg. Terminó encendiendo velas con Bloomberg y apoyando a los dueños de los campos que rechazaban las retenciones. The Argentine middle classes have crumbled in the last three decades. En las últimas tres décadas, la clase media argentina terminó por derrumbarse. However, they appear to be unable to get over. Sin embargo, los sectores medios no parecen poder borrar las marcas del pasado. Creo que hoy la clase media es una clase perforada, timorata, huidiza, muy asustada, tratando de salvarse ya con prácticas canibalística, un individualismo feroz, envidiosa del poder de consumo y de compra del turismo,

Desembarco. Desembarco. Los lunes de 17 a 20 horas. Por FM Abril. Por FM Abril. 90.9. Nosotros somos ustedes. Somos ustedes. Escúchate. Diecisiete y 40, venimos de escuchar la primera parte del informe de la semana que tiene que ver con esto de repensarnos en general, digo, porque estaba leyendo un documento que dice que de 10 argentinos, 8 se sienten de clase media, así no puedan acceder a hoy al nivel adquisitivo de 25.000 pesos por familia, que tiene más que ver con cuestiones históricas, con cuestiones de ascenso social y de incorporación de valores a la familia de acuerdo a tu papá, a tus abuelos, ¿no? Pensemos que antes de, te diría, de 1930, había dos clases en la Argentina, ricos y pobres. La Primera Guerra Mundial, 1914, lo que empieza a ver pequeñas sustitución de importaciones, pequeñas y medianas empresas que empiezan a producir industria, digamos, distinto tipo de cosas, para no traerlas de afuera, digamos. Pero con el surgimiento del irigoyenismo, con la crisis del 29 a nivel mundial, cuando dejaron de comprarnos materias primas el mundo a nosotros, un sector de la oligarquía dueña de la tierra lo que empieza es agregarle valor a esas materias primas. Entonces comienza el proceso de industrialización. A partir del irigoyenismo y del radicalismo en ese momento, empieza a haber un ascenso social en la Argentina. Con la llegada de Perón, con el golpe del 43, un golpe atípico, a diferencia de los otros golpes de Estado de la Argentina, ¿por qué? Porque los otros golpes de Estado, del 30, del 55, del 62, del 66 y del 76, estaban los sectores oligárquicos en esos golpes. En el golpe del peronismo, o de Perón, o del GOU, no había clase dominante, no había oligarquía. Eran un grupo de oficiales que tomaron el poder a través de la violencia y situaron a otros actores en el gobierno. Eso modifica. Bueno, a partir del surgimiento del peronismo, empieza a haber un ascenso social en la Argentina. Un ascenso social que llega a su máxima expresión hasta el golpe del 76. 1,6% de los argentinos era pobre. Éramos en su mayoría, clase media. Había trabajo, había desarrollo, había distribución de la riqueza. Hay que pensar que se distribuía el 50% del Producto Bruto Interno, de la riqueza que se producía para los empresarios, y casi de igual manera para los trabajadores. ¿Esto es cómo? A través del salario, que es la forma de distribuir riqueza, Hay otra forma, haciendo escuelas, haciendo calles, unidades sanitarias, mejorando las condiciones de vida del pueblo. Pero la principal tiene que ver con el salario. Bueno, con el golpe del 76 empieza a haber un achicamiento de la clase media que termina con la eclosión del 2001. ¿Y ahí qué decíamos nosotros? Piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Y qué pasó después? Una locura después, ¿no? Pensar en ese momento, digo, que estuvieron las clases igualadas, porque las condiciones eran las mismas. Claro. Pero es la precarización. La matriz de construcción de la clase media, lo que vos recién decías. Hay 8 de cada 10 que se creen dentro de la clase media, aunque no tengan el nivel adquisitivo para poder sostenerse como clase media. Sí. Pero el miedo a caer en los sectores populares los lleva a seguir reconociendo cosas que no se pueden sostener. No se puede sostener, ¿de acuerdo? Mira, leía esta semana una información que casi el 60% de las familias argentinas están endeudadas. ¿Por qué? Porque venían consumiendo de una forma con el modelo anterior y hoy quieren sostener el mismo consumo y cambió el modelo. Entonces se tienen que endeudar para poder seguir consumiendo. Y eso es muy loco, digo, porque había otra vez, cambió el contexto y tu lectura es vieja. No estás leyendo que cambió el contexto. Pero eso es muy cortito, ¿eh? Seguir endeudándote para poder sostener en el nivel de crecimiento que tenemos hoy, claro. El nivel de endeudamiento que tenemos hoy con las tasas que tenemos. De interés que te cobran. Es muy cortito eso, o sea, volviendo. Muy poco tiempo lo van a poder sostener. Bueno, pero lo vienen haciendo, digo, y sí, vos terminás precarizándote y sobreendeudándote y pagando interés del interés, porque cuando se repite el modelo macro, que es la deuda de la Argentina, se repite en la familia lo mismo, Es el mismo proceso que se da. La Argentina termina sobreendeudada y las familias terminan de la misma forma para sostener el consumo. Es paradojal, pero tiene mucho que ver. Pero lo central es que muchas veces nosotros, Matías, vos, yo, los que están escuchando, hacemos un esfuerzo denodado para sostenerse el nivel adquisitivo y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para hacer eso, para sostenerlo. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, transgredir cualquier cosa, obligarnos a hacer trabajos extremos, cantidad de horas, sí, a sobreexplotarnos para poder sostener. Cuando en realidad la idea de mundo es de otro sector, no es nuestra. Porque uno ahí se puede plantear, bueno, no consumir esto, achicar lo otro, porque la felicidad no tiene que ver con las cosas, lo sabemos, ¿no? La felicidad tiene que ver con otras cosas, con los vínculos, con la familia, con otras relaciones, pero nos hicieron creer que está asociado a tener la felicidad. Entonces ese es un modelo que lo único que pretende es que vos consumas, consumas y consumas. Pero para tener consumo tenés que tener salario. Y si se precariza tu salario no tenés consumo. Pero vos estás dispuesto a hacer cualquier cosa para sostener ese consumo. Y muchas veces algunos cometen delitos para sostener ese consumo. Uh-huh. Porque el contexto no favorece otra cosa. Entonces es interesante porque la clase media termina siendo el colchón de la violencia que ejercen las clases altas contra ella misma y contra los sectores populares, y una parte de los sectores populares le devuelve la violencia a la clase media a través de robo de vehículos, de vivienda, de violencia en la calle y todo lo demás. Pero eso se construye. Para diferenciar, hoy Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia tienen una distribución de la riqueza. Vos ganás, el empresario gana más, el 4% más que el trabajador, nada. Hoy en la Argentina eso es el 40%. Entonces eso produce la violencia que termina estructurando que nosotros nos matemos entre nosotros. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con pensarnos nosotros, la clase media. Yo creo que la más derrotada culturalmente de todas las clases sociales argentinas es la clase media. Quizás uno de los resultados de los últimos 30 años de tragedia argentina ha sido no solo las derrotas políticas, sociales y económicas, sino fundamentalmente la derrota cultural. El resabio es que quedó otra cabeza. Creo que la dictadura implantó el miedo, el terror, y el miedo te lleva a desviaciones culturales pero tremendas, ¿no? Y también esto se concatena con otra idea, que es la que en realidad el neoliberalismo conservador, mucho más allá de ser una teoría económica, es también una propuesta cultural. Individualismo, indiferencia, apoliticidad, está cargado de profundos desvalores, digamos. Entonces la más derrotada es la clase media, culturalmente. Pero entonces, ¿por qué entonces los pobres terminan votando por Arena? Ah, es que hay una relación ideológica en esto fundamental. Hay un trabajo que depende de lo que se llama ideología. La clase dominante te domina a vos, no porque tenga más pisto, sino porque las ideas tuyas como pobre son las ideas del rico. Eso que se llama ideología es lo que determina que un pobre vote por un rico. Es la fenomenología en virtud del cual una persona come como pobre, duerme como pobre, trabaja como pobre, bebe como pobre, duerme como pobre, pasea como pobre, se calza como pobre, se viste como pobre, ama como pobre, odia como pobre, pero piensa como rico. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna.

Los esperamos en Avenida España y 2 de Abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta. Ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho. Choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al Paso. Lo de Mau. Ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Lugar. Nuestro lugar. ¿Para qué? ¿Le estás escribiendo? Jamás, no pago. Pero no, todas las tengo en la imaginación. No soy de ponerme a decir, bueno, yo soy autor y todos los días tengo que hacer una canción. No. Hay cosas que me... como dice José Larralde, mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada. Pero ¿cómo le gusta a los chicos la canción Cebos? ¿Cómo? Eso es como un himno, Cebos. Sí, yo salió así. Estabas inspirado. No sé si está inspirado, es mostrar que si uno hace lo que realmente quiere, salva al mundo. Sí, ¿no? Desembarco. La llegada de otras ideas. Para estar más cerca, mándanos tu WhatsApp al 11 33 47 8123. WhatsApp de FM Abril. Hacé tu pedido. 11 33 47 8123. FM Abril te complace. 90.9. Conectados a una pasión. Inicio de espacio publicitario. 90.9. ¿Todavía no conoces Bingo Moreno? Es impresionante. Cuenta con más de 900 slots y ruletas de última generación. Shows en vivo de miércoles a domingo. Promociones imperdibles. Miércoles de Pizza Bingo Show. Jueves de Chica. Desayunos, meriendas, sorteo. Pantalla gigante para ver los partidos y mucho más. Entérate más en nuestras redes Facebook e Instagram. Bingo Moreno Oficial. No te lo podés perder. Vení a Bingo Moreno. ¡Bingo! Le agregás cosas a la lista cuando ya salió para el súper. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Telecom. Taller Mecánico Pablo. Inyección electrónica, frenos y servos. Dirección hidráulica, embragues, soldaduras eléctricas y autógenas, cargas de batería. Taller Mecánico Pablo. Roberto Pairo 4873, Barrio Altos de Moreno, Moreno. Consultas al celular 11 4960 2006. Taller Mecánico Pablo. Especialistas en automotores. De lunes a viernes, de 15 a 17 horas, llega el momento de ser. 2 horas para vivir y recordar ritmos, melodías, riquezas musicales de cada región. Ser. Conducción Pilar Flores. Seguinos de lunes a viernes de 15 a 17 horas por FM Abril. No te olvides, te esperamos en Ser, nuestra identidad. Cocina, Si estás buscando la manera de sumar tus ingresos, tenemos la solución. Contamos con las herramientas necesarias para duplicar tus ventas. Sí, llámanos, súmate ahora y serás parte del nuevo plan de anunciante de FM Abril. Comunicate ya al celular 11-33-17-7707. 11-33-17-7707. No lo dudes, nuestros promotores te estarán visitando. Abril 99, la radio que crece día a día junto a vos. Las noticias más importantes en tu radio FM Abril 90.9. Con el esfuerzo del municipio de Moreno y con la decisión del intendente Walter Festa, más de 20.000 personas ya disfrutaron de las colonias municipales. En 4 semanas de colonia municipal ya pasaron 20.000 personas entre adultos mayores, niños y personas con discapacidad por las 5 sedes. Polideportivo Paso del Rey, Polideportivo Catonas, Reserva Ecológica Parque Los Robles y el Sindicato de la Televisión y el Club Defensores de Moreno. Cada grupo pudo disfrutar de las piletas, realizaron juegos, bailaron y se divirtieron con actividades especiales. Cabe destacar que las colonias son totalmente gratuitas. Estás informado. FM Abril 90.9. Hacia todos tus sentidos. Reconectando. Inicia tu programación de secuencia. Fin de espacio publicitario. FM Abril 90.9. Hacia todos tus sentidos. Para enviarnos tu audio y textos, 11-33-47-81-23. Para enviarnos tu audio y textos al WhatsApp de la radio, 11-33-47-81-23. FM Abril, te complace. El desembarco. Donde las partes explican el todo. Explican el todo. El desembarco. El desembarco de otra mirada. Diego Merlo. Diego Merlo. Ellos están acá tratando de hablar con la gente para que se acerque al verdurazo. Alrededor de la plaza se montó todo un cordón de la policía para evitar que esto suceda. Le habla puntualmente al gobierno de la ciudad que prohibió los tarifazos. Pasan para los ojos. ¡Yo voy a hablar de la quebrada de la tienda, la organización que hace años! ¡Venimos de ser los chantos de los verdurazos! ¡Garantizando al pueblo el alimento a precio justo! ¡Hoy vamos a hacer otro feriazo! ¡Y si nos tiran gas pimienta, igual lo vamos a hacer! Bueno, empieza a haber nuevamente enfrentamientos entre la policía y los trabajadores de la tierra que quieren de todas maneras pasar. Está muy tenso el clima porque la policía no les permite que hagan el feriazo. La justificación es que quedan las plazas muy sucias, pero quedamos dentro, casi dentro de un montón de las... Cuatro minutos pasaron de las 18 horas. Esta semana, el viernes, hubo un verdurazo y la Reta mandó a reprimir. Algo de eso tiene que ver la columna de hoy, que usted va a decir, nos va a contar, nos va a ayudar a pensar. Bueno, lo que vivimos el viernes pasado con la represión a los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, son compañeros de la zona sur, la mayoría, en su gran parte, pero tenemos compañeros acá en la zona oeste, en la zona General Rodríguez, acá en Moreno. Es lamentable, la verdad. Da asco la actitud de este gobierno de ya llegar a una represión con palo, con bala de goma, con gases, a productores que están llevando verdura orgánica puesta directa a la gente para poder satisfacer las necesidades de los que, justamente de los que menos tienen, ¿no? Claro. Y bueno, la idea de hoy era, en base a un poco a lo, al a lo que pasó el viernes, explicar un poco la situación y más de lo que venimos hablando, ¿no? Pero todas las columnas que venimos desarrollando, pero hablar un poco más en qué situación están hoy las economías regionales y los productores familiares de todo el país. Para dimensionar más o menos son alrededor de 300.000 familias que producen en el país. 300.000 familias. Sí. Que producen el 80% de los alimentos de todos los argentinos. De que nosotros consumimos, exacto, en la verdulería, mira. No solamente en la verdulería, ¿no? Otras porque cosas más. Carne, de fruta, de verdura, de bueno, de grano también. Pero son economías distintas, digo, con otra lógica, uh-huh, mucho más chicas, no son los grupos exportadores, sino, claro, que se consume para el mercado interno. Y concentran el 20% de la tierra, estos productores, en todo el país. Uh-huh. El resto, el 80%, está en manos de la oligarquía. Sí. Ese es el tema. Bueno, y hoy se ve afectada por un montón de razones, digo, por un montón de medidas que ha tomado este gobierno, por el tema del rumbo económico, cómo se han disparado los insumos, todos los insumos están dolarizados, insumos que son necesarios para producir, las tarifas, el aumento de tarifas, las tarifas eléctricas han subido más de un 2000%, el tema del combustible, que ha subido más de un 300%, el gasoil principalmente, que es lo que más se usa en el agro para poder mover los tractores principalmente, las cosechadoras, las herramientas, las máquinas. Así que bueno, eso sumado a que se abrió la importación de productos de otros países que vienen con una competencia totalmente desleal, sumado a un retiro de parte del Estado de las políticas públicas, digo, a ver, se han desbastado dentro de lo que era el antiguo Ministerio de Agroindustria, hoy venido a Secretaría, se ha devastado lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, se han cerrado un montón de delegaciones del interior del país, justamente en lugares claves, en el norte argentino, Formosa, Misiones, en Chaco, en Santiago del Estero, donde los grupos económicos avanzan, en Salta, donde los grupos económicos avanzan sobre comunidades de orígenes, donde terminan matando a los que están ocupando la tierra o los terminan encauzando por cualquier cosa y metiéndolos presos, claro, matando a sus animales, bueno, una serie de situaciones muy complicadas, que bueno, con todo el contexto social y económico que tenemos en el país, con la cantidad de aumento desmesurado de impuestos, con la menor capacidad de consumo de nosotros, exacto, porque no podemos comprar, igual, lleva a una situación de ahorque total, que claro, la única forma que uno le queda es organizándose y empezar a generar distintos mecanismos de venta. El mecanismo que estaban planteando los compañeros fue un mecanismo que hasta el año pasado estaba habilitado por el gobierno de la ciudad. Claro. Este año no se lo habilitaron. O sea, la idea es ocupar el espacio y llevarlo a un precio de costo mucho inferior porque no hay intermediarios en el medio, exacto, y favorece, digo, que nosotros consumamos comida saludable por el tipo de producción y a su vez ellos se pueden incorporar dinero para seguir produciendo. Bueno, lo que te planteaba recién, de lo que salía del ministerio, la chique de los programas del INTA, hubo muchos programas del INTA que se dieron de baja. Esos programas atrás tenían equipos técnicos, claro, y financiamiento para poder asistir a los pequeños y medianos productores en todo el país. Esos técnicos hoy no están más, o sea, se fueron dados de baja, porque eran contratados, se bajaron los contratos y los recursos no se asignaron más a esas partidas. Entonces, hoy están totalmente sin ningún tipo de acompañamiento. Otra cosa que para destacar, el tema de Senasa. Senasa tenía equipos territoriales para garantizar la inocuidad de los alimentos. Controles, claro, por ejemplo, los veterinarios de registro en lo que son los frigoríficos. Hoy los veterinarios de registro no existen más. Hoy hay uno cada 8 municipios. Es inviable que un veterinario esté en 8 municipios a la vez. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos consumiendo no tiene un control real. No. Queda en manos de privado que garanticen. Sabemos lo que pasa, digo, en un frigorífico cuando hay, claro, movimiento económico, que hay... Hay que abaratar costos, hay tener mayor distancia y ganancias. Firmame acá y que pase. Claro. Bueno, esas cosas no están garantizadas. Lo único que se está garantizando es el tema de la exportación. Senasa está solamente garantizando la exportación de alimentos, lo que se está exportando, digamos, que salga con certificado sanitario para poder que no sea rechazado ni nada por el estilo. Claro, para que el mundo te compre. Exacto. Pero no lo que está ingresando de otros países y no lo que se está produciendo acá adentro. Mirá vos. O sea, y al no tener inocuidad, hay un riesgo sanitario muy importante. Está la salud pública en riesgo con esto. Sí, la vida de nosotros, exacto, de todos nosotros. De todos los que vivimos de esto, que consumimos estos alimentos. Para que se tengan en cuenta también, bueno, se quitaron recursos de las agencias territoriales y todas las dependencias. O sea, no se tiene más recursos para alquilar una agencia territorial, agencia territorial que hoy no se... ¿Qué hacían las agencias? Las agencias territoriales llevaban adelante todos estos programas y asistencia técnica. Asesoraban a los productores, exacto, en cómo mejorar, en cómo manejarse. Exacto, tanto del INTA, del SENASA, como del Ministerio de Agroindustria. Había agencias territoriales en todo el país. Bueno, hoy esas agencias, si no encuentran un lugar dentro de otra dependencia del Estado que les dé la oportunidad de quedarse ahí, que les dé un lugar, se disuelven y todos esos recursos se reparten en otras claro, instituciones o no sé qué harán con eso, pero la agencia no está más. Se pierde la posibilidad del asesoramiento técnico dentro de ciertos lugares, ¿no? Mira. Así que bueno, hay una decisión política muy fuerte en contra de los pequeños productores, de quedarse principalmente con la tierra y con todos sus recursos. Y en esto la conclusión que a mí me da es que Macri odia a todos y a todas los que metemos la mano en la tierra y que todos los días producimos alimentos y que es una cuestión ya de clase esto. El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted servidor, saluda a usted un servidor, saluda a usted un servidor, saluda a usted un servidor, igual que en el 82, saluda a usted un, ¿se acuerda? Servidor, saluda a usted un servidor. Recuérdame. Saluda a usted un servidor. creas que perdió sentido todo. El desembarco. Donde todo empieza a tener otro sentido. Está tan lindo así que me da nuestra creación. Lo de Mau, bar Copetín al Paso, cafetería, empanadas, panchos, choripán, hamburguesas. Lo de Mau, bar Copetín al Paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, bar Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau, tu lugar, lugar, nuestro lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. El desembarco. Una mirada donde no vemos. Dieciocho horas, 18 minutos. La temperatura 30 grados 7 décimas, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Acá hace poquito menos. Hay un poco de aire, hay un clima. Hay mate del compañero Matías. Hay agua fresca y también tenemos invitados en esta tarde de lunes. Tenemos al señor Miguel Ángel Gómez y a la señora o señorita. Señora. Señora, vienen a aclararlo, Perla Millán, componen la Sociedad de Fomento Complejo Urbano Las Catonas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenida. Bien, bien. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Y Diego, gracias por esta invitación tan amable. Y bueno, estamos aquí presentes. Se presenta acá la vecina Perla. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, por ahora, todo bien. Me alegro, sí, ahora se pone feo esto, pero bueno, pasan estas cosas cuando uno viene a la radio. No, la idea es que nos cuenten un poco, digo, la Sociedad de Fomento, la historia, ustedes conocen el desarrollo de la Sociedad de Fomento, para pensar el pasado y el presente de la Sociedad de Fomento. Bien, bueno, como te decía, esta Sociedad de Fomento está conformada por vecinos, genuinos del barrio. Somos un complejo de 1.600 viviendas, allá inaugurada por el 88, 89. Ajá. Donde se compone, bueno, ahí en la entrada tenemos un edificio de 8 pisos y el resto son pequeños edificios de 3 plantas. Bueno, el componente es, ya sabemos, como todo barrio, está a veces estigmatizado, ¿no? Pero nada que ver, lo podemos decir por año que estamos ya del 89 en nuestro querido barrio Las Catonas. Sí, pero es cierto que hay una mirada de la afuera, digamos, los medios de comunicación, ahí como que Las Catonas es un lugar picante, digamos. Claro, sí, muchas veces te han tratado como, inclusive se ha dado en el alrededor como zona roja, decir, uh-huh. Uno va a pedir un crédito o algo y no te lo quieren otorgar porque dice zona roja. Bueno, claro. Eso es que es totalmente incierto y justamente es un problema de clase, digamos así, ¿no? Un poquito para verlo. Porque tenemos componentes de profesionales, hay médicos, abogados, trabajadores, inclusive, bueno, y chicos también estudiantes que por ahí tienen sus pequeñas travesuras, digamos, pero no es para llevarlo tanto tampoco a, claro, ese extremo. A una gran centro de delincuencia ni nada, eso es totalmente incierto y lo descartamos completamente. ¿Sí? Miguel, ahí que ustedes como asociación de vecinos, ¿qué es lo que están hoy, qué están haciendo, digamos, que para mejorar el barrio? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? ¿Cómo articulan con el resto de los vecinos que bien, que están, bien, que Diego, están en el barrio? Okay. Bien, Diego, bueno, nosotros estamos trabajando, nos reunimos en la iglesia, ¿no? Por un lado, el padre Joaquín nos ha cedido su lugar, tenemos muy buenas vinculaciones con el padre, hacemos prácticamente cada 15 días una reunión con los vecinos y allí donde vamos detallando, viendo la problemática del barrio. Y estamos inmersos en el tema, por ejemplo, la limpieza total del arroyo, que hay un arroyo que no está atraviesa, que permanentemente está un poquito más, vamos a decir, contaminado, ¿no? Sí. Y tratamos de eso, que pueda desde el municipio, digamos, que pueda que vaya haciendo su limpieza correspondiente, porque eso trae enfermedades y problemas en la piel, también en distintos tipos de molestia en el barrio, ¿no? Y no tenemos, por ejemplo, hoy hace como los caños, por ejemplo, hay un problema de cañería de PVC que están rotas, se rompe por su propio uso del tiempo. Claro, por el tiempo. Así que bueno, eso también hacemos un relevamiento y últimamente hicimos, por ejemplo, un petitorio con alrededor de 500, 600 firmas con vecinos, presentamos en el municipio, donde planteamos el tema, por ejemplo, los árboles, porque se han caído árboles y ha dañado los lugares, ¿no? En el departamento, por ejemplo, se cayó un árbol y rompió completamente el marco, inclusive entró en un segundo piso. Y hace 15, más o menos 25 días, podemos decir, en la última toma, cayó también otro árbol, digamos, ya estaba trozado ese árbol, pero justo cae todo el tronco gigante y aplasta un auto de un vecino y el vecino estaba ahí al lado también. Por suerte no fue a mayores, ¿no? Pero el susto está y el daño está. Así que bueno, estamos alerta a eso, el tema de cañería, el tema de seguridad lo planteamos con las reuniones últimamente que hicimos en la comisaría. Fuimos a conocer al comisario, un nuevo comisario también que está en Catona. Cuando decís seguridad, tiene que ver con seguridad sobre las cuestiones de la propiedad privada, no seguridad de trabajo, desarrollo, alimentación y todo lo demás. Exacto. Sino vinculado al delito. Sí, vinculado al delito, pero está vinculado a la seguridad también, pasa por el tema de iluminación, por ejemplo. Vamos a decir, eso es seguridad, si no tenemos buena iluminación, bajan nuestros vecinos que vienen de trabajar a última hora, y si no tenemos buena iluminación, estamos en un problema. Estamos en un problema si también tenemos arbustos o el corte de pasto no está. Ahí se puede esconder, digamos, determinadas personas que puede ser un daño, ¿no? Así que eso es un poco del punto de vista de seguridad también que corresponde al municipio o a lo que se esté organizando, ¿no? Así que influenciamos en eso. Y el otro tema es del comisario. Bueno, hubo un cambio en este momento. Tuvimos una charla como sociedad de fomento y nos planteó, bueno, la mirada que tiene y es una ida y vuelta. Nosotros lo que hacemos, o sea, lo que decimos es que ellos tienen que hacer prevención. Ahí planteamos. Para eso está el tema de prevención. Nosotros no nombramos lugares, no decimos quién es, ni cómo, ni son, ni nada, y no tenemos tampoco la comisión ni el derecho de hacerlo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, más bien la policía tiene que prevenir en ese caso. Claro, la policía tiene que hacer su trabajo, digamos, ¿no? Lo tienen que hacer los vecinos. Exactamente, nosotros lo que estamos es para eso nada más, en ese sentido. Así un poquito eso es hoy lo que estamos realizando, ¿no? La tarea. ¿Y actividades tienen interna la sociedad de fomento? No sé, ¿tienen espacio para recreación, para deporte, para distintas cosas? En este momento no lo tenemos. Estamos tratando de conseguir un predio y cuesta también mucho. Y claro, el integrante también estamos con situaciones laborales de todo tipo y no nos movemos como podamos, digamos, en ese sentido. Lo hacemos todo a pulmón, como dice, ¿no? No tienen un predio definido ya para la asociación, sino que usan el espacio de la iglesia. El espacio de la iglesia en este caso, ¿no? Y bueno, En ese sentido sí, tenemos varios proyectos de hacer este tipo de deporte, ver con los jóvenes. La última que hicimos fue una maratón que presentamos dentro del barrio. Hicimos una maratón porque estamos integrando también una red de redes de institucionales. Está el municipio en este caso, creo que está funcionando en 30 localidades o algo así. Una está en Catona y también integramos en forma autónoma, ¿no? Estamos dentro de esas redes. Uh-huh. Articulan con otras instituciones. Exacto, con escuela, iglesia, jardines, merenderos, salitas también. Estamos trabajando con la salita también. Hoy justamente venimos a una reunión con la secretaria general, la doctora Nadia. Mandamos saludos desde acá a la doctora Nadia, que está también preocupada en todos estos temas y es muy amable, y coordinamos y relacionamos todo el tema de la salud, que es lo que pasa en Catona, ¿no? Así que un poquito eso es un panorama que estamos viendo. Muy bien. Bueno, y ya que está la compañera, por ahí preguntarle si están trabajando con cuestiones de género o algo dentro de la asociación, cómo participan las mujeres del barrio en todo esto. En cuestiones de género todavía no estamos tomando ese caso. Lo que sí, estamos haciendo un trabajo junto con la universidad. Yo estoy estudiando en la Universidad de Gestión Ambiental del año pasado y junto con un profesor pudimos armar un proyecto de investigación y estamos estudiando el barrio, el grado de contaminación y cómo podemos mejorar la calidad de vida y de salud de la población. Y bueno, sí, las compañeras le ponen mucha garra a lo que es el barrio. Son las que más están organizadas. Y bueno. Y en estos tiempos de crisis son las que llevan adelante a veces la mayor cantidad de luchas, ¿no? Porque sí, el hombre sí. Como que se dedica por ahí a garantizar algunas cosas mínimas para la casa, pero la mujer es la que está en todo, me parece. Sí. Recordamos que estamos hablando con Perla Millán y con Miguel Ángel Gómez, que son socios de la Sociedad de Fomento del Complejo Urbano Las Catonas. Nos vamos a una tanda y en un ratito seguimos con ellos charlando sobre su desarrollo territorial y todo lo que realizan en el barrio, que a veces está mirado de una forma negativa cuando en realidad pasan muchas cosas positivas. How hot is hot. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. El desembarco. Las mentiras tienen patas cortas. El desembarco te las muestra.

es como un animalito salvaje. Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No le des pescado. Enséñale a pescar. Una vida inspira más que la comida. Dale al pobre un libro sobre la vida de Steve Jobs. Seguro que después lo cambia por droga, pero no importa. Ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de que si van todos juntos la plata pueda ser devuelta. El desembarco. ¡Que se vayan todos! Un programa de radio producido por Gabriel H. Holman. Compatriotas, culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. ¿Qué si quieren, 18 y 36 minutos, seguimos con Perla Millán y con Miguel Ángel Gómez, participan en la Sociedad de Fomento Complejo Urbano Las Catonas, y nos contaban por ahí algunas dificultades que tienen con la participación de los vecinos, ¿no? Sí. No es fácil participar, ¿no? No, en estos momentos, en esta época, se nos complica bastante entre todos, ¿no? Bueno, principalmente está el tema que lo resuelven los otros, y yo estoy esperando que me lo resuelva. Entonces eso es, no crea la participación de estar presente. Hay como una actitud infantil, diría yo. Me lo resuelven los otros, yo me quedo pasivamente creyendo que los otros me lo van a resolver. Claro, exactamente. Y también es un error, porque dejamos en mano a otro que supuestamente nos prometen que va a hacer y no hacen todo al revés, digamos, las cosas. Desde ahí no nos podemos quejar después, ¿no? Sí, nosotros solemos decir que, todo acto humano es un acto político. La gente tiende a subirse al discurso que dejó la dictadura, que la política es mala, que lo político es malo, cuando en realidad lo político y la política es lo que mejor hace nuestra vida o lo peor que hace nuestra vida, ¿no? Y muchas veces hay un sector de la población que quedó alojado en ese discurso de la desvalorización de lo político y terminan siendo una minoría la que lleva adelante las políticas por esa misma decisión. Entonces sí. Nosotros nos quejamos de algo que en realidad dejamos nosotros. Claro, sí, es muy cierto. Ese es el, digamos, dejamos un espacio en el cual lo está ocupando otro, claro, que es lo que tenemos que ocuparlo nosotros. Y sí, ahí pasa por el tema de que la política, sí, es el arte, digamos, de hacerle el bien, digamos. Depende del político, lo utiliza para hacer el mal, digamos, en este caso. Claro. En este momento estamos con el mal, me parece, ¿no? Ese es su análisis, digamos, sí. ¿Cómo ve la situación actual usted? Porque, ¿cómo es? Así como estamos pasando, en el barrio lo vemos, cada vez están apareciendo más comedores. Tuvimos un grave problema que se nos murió, o se nos mataron, que es un vecino, que es Rubén y Sandra, era un vecino nuestro, un luchador, compañero nuestro, digamos. De la escuela 49. Sí, de la escuela 49. Así que eso es un asesinato directo, ¿no? O sea, no hace falta, como dice a veces la represión, sino ahí está, es una forma de reprimir, ¿no? Y de matar. Mala praxis. Mala praxis, exactamente. De matar a nuestro pueblo. Así, desde ese punto de vista, tenemos que compartirlo, que eso es grave lo que nos está pasando. Y así como eso, ahora estábamos escuchando de femicidios también, el tema de travesti, las muertes que se están dando. Hay 20 más o menos, sí, de este año ya muertos, en distintas índoles, ¿no? Así que, y eso es permisivo a este gobierno, vamos a decir, ¿no es cierto? Y eso tenemos que ir viéndolo y rectificándolo, porque el camino que estamos llevando no es muy bueno, porque lo estamos viviendo todos los días, ¿no? El tema del aumento de tarifazos, bueno, todo eso lo sufrimos en el barrio, y vienen las reuniones, salen todas estas charlas, estas conversaciones, ¿no es cierto? ¿Vos crees, Miguel, que de este contexto económico influye sobre la participación de los vecinos también? Sí, es directo porque el pensamiento filosófico, digamos, del sistema que estamos viendo es individual, digamos. O sea, lo arreglo yo, y yo. Entonces esto no deja participar. O sea, acá lo que le enseña es que vamos a salvarnos. Uno se va a salvar, ¿no? Nos salvamos yo solo me salvo. Y no es así. Es la unidad, el trabajo en conjunto y en la sociedad. Y bueno, la sociedad de fomento tiene esos principios, ¿no? De tareas en conjunto y que nos pongamos en el hombro las tareas que cada uno necesitamos y tenemos, ¿no? O sea, que eso sí es contraproducente al sistema político que estamos viviendo. Ahí somos, tenemos que ser, tener los ojos bien abiertos, ¿no? Para no volver a cometer estos errores. O sea que sí. Vienen realizando cosas que son distintas a lo que propone el individualismo. Ustedes trabajan grupalmente, solidariamente. Así es. Sí, que es una forma, exacto, ir en contra de estas ideas. Sí, la forma es esa, justamente. Todo lo que está sucediendo, el tema de tarifazo, el tema del gas, la organización, estamos también promocionando, viendo con IMDEL, Iduar, el tema de la influencia del consorcio, ¿no? Que ese es otro tema que tenemos que impulsar y conversamos con los vecinos y es muy difícil también que entienda el tema de la necesidad y la legal que tiene y el beneficio que tiene un consorcio, ¿no? De organizarse. Organizarse de otra forma, exactamente. Y resolver problemas en conjunto. Porque si no, hoy estamos resolviendo, apagando incendios. Se rompe un caño, está perjudicado. Inclusive nos trae esta individualidad, nos trae enfrentamientos de vecino contra vecino. Es otro tema que tenemos que desterrarlo. O sea, no podemos enfrentar un vecino contra vecino porque, tenemos este problema, vos me molestás, yo te molesto, y no pasa por ahí. Y eso justamente queremos romper con eso, Esa es un poco la mirada que estamos viendo. O sea, acá mi vecina Perla sí. No, va a decir que no está de acuerdo porque quiere confrontar con usted. Y está muy bien, digo. No, bueno, sí, está difícil el tema del individualismo, se nota mucho. Pero creo que todos tenemos que tener un grado de participación para poder cambiar las cosas, porque si no, vamos a ir de mal en peor. Sí, uno por ahí, cuando piensa estas cuestiones grupales, no deja de representar cada espacio, cada institución, cada familia, la lógica del capitalismo en esto de la individualización, de la pérdida y de la ganancia. Y digo, nosotros somos sujetos producidos por un sistema, y muchas veces nosotros reproducimos ese sistema en nuestras relaciones con los otros. Por eso digo, la dificultad mayor que cualquier grupo, aparece la competencia, aparece la descalificación, aparece esto de la individualización y el egoísmo, porque lo aprendemos, en todas las instituciones lo aprendemos. Entonces digo, es interesante cuando aparecen grupos que intentan una modificación, porque parece que la revolución es cambiar un sistema muy abstracto, cuando la revolución es cambiar el vínculo que yo tengo con esos otros, esas otras. Eso quiebra la lógica de dominación. Cuando yo entiendo que yo puedo saber de A, vos podés saber de B, ella puede saber de C, el otro de F, y articulamos nuestras miradas sobre la tarea, lo que hegemoniza, lo que homogeneiza es la tarea, nos junta. Pero cada uno tiene una singularidad que le aporta ese espacio para enriquecerlo. Pero hasta que no lo entendemos, creemos que no. Mejor digo yo, callate vos no sabés. ¿Se entiende? Sí, exactamente. Después también está el anda vos que tenés tiempo, porque yo no tengo tiempo, yo trabajo. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo son excusas, sí, porque no lo que se juega en cada uno de nosotros es el cambio. Y tenemos mucho miedo a cambiar. Digo, hablaste de la propuesta de un consorcio. ¿Viene funcionando hace cuántos años de esta forma Las Catonas? Desde el 89, dijiste. Desde el 89 en adelante hubo un momento, un intento de armar los consorcios, pero también se bueno, quedó allí. 30 ¿no? años de venir funcionando con una lógica individualista donde cada uno resuelve como quiere o puede. Entonces te va a llevar mucho tiempo para trabajar la resistencia al cambio de los individuos y de los grupos. Pero si no hay un inicio de esa transformación, no va a suceder nunca. Lo que hay que hacer es iniciar el proceso para que eso en algún momento suceda. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como si vos me venís a plantear algo nuevo a mí, yo me voy a resistir porque está en juego mi identidad cuando me resisto. ¿Se entiende? Claro. Vos me traes una modificación, yo te digo, mira, el mundo es blanco. No, pero en realidad es gris el mundo. Y yo voy a empezar a dudar, pero esa duda me va a hacer cerrar y me va a poner a la defensiva. No, por las dudas no sé si es gris. Es blanco para mí. Pero si se da un proceso que tiene un método, que tiene un desarrollo, en algún momento sucede, pero tiene que haber un proceso y desarrollo. Bien. Si no, no sucede. Sí, y tiene que ser eso en conjunto, porque sí, la subjetividad de cada uno se convierte en un objetivo, digamos, más objetivo, la mirada de cada uno. Es así, pero es interesante que suceda y que se lo estén planteando. Sí, digo. Exactamente. Muy interesante. Sí, sí, ahí apuntamos, a eso apuntamos con los vecinos y otros. Está también la vecina Blanca Ramírez. Tenemos Pablo, es el chico del Canillita, el kiosco de revista Diario que tenemos ahí en la entrada. Tenemos a Miguel Cícero, otro vecino también, y como es, tenemos a Alejandro, un vecino también, que como es, con su señora. Tenemos otra señora, Mónica, Bridelia, que son las historias que están acá trabajando, también vecina. Acá yo le traje unos folletitos que se trabajaba, que es donde escriben cada vecino las inquietudes que tienen en el barrio, y van desplazando, es un boletín que se sacaba mensualmente para ver algunos temas que cada uno iba planteando, que eso estamos apuntando también a nuevamente editar algunos boletines en el cual los vecinos participen y escriban, porque también queda plasmado, ¿no?, en un boletín. Claro, está bueno porque abren a la participación donde los otros ponen sus inquietudes. Exactamente. ¿Tenían una fecha, una actividad, puede ser? Ah, sí, sí. Nos estamos reuniendo, sí, acá le va a decir Perla, que es la que hace las anotaciones también dentro de la Sociedad de Fomento. ¿Qué va a suceder, Perla? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué bueno, es? Bueno, los esperamos a todos los vecinos y esperamos que sean todos que vengan el día lunes a las 19:30 en la capilla de Nuestra Esperanza, que está ahí en el complejo, que vengan con sus inquietudes, que tratemos de organizarnos entre todos y sacar adelante el barrio y para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y también la importancia que tienen los consorcios, y que eso nos va a ayudar a mejorar un montón. Claro, organizarse de otra forma en beneficio de las mayorías. Bueno, le queremos agradecer a Perla Millán y a Miguel Ángel Gómez que se tomaron la molestia de venir hasta acá. Perla. Le queremos agradecer. Espero, nosotros vamos a estar acá. Lo que quieran contar de actividades y eso, nos contactan y nosotros siempre una puerta abierta para lo que ustedes deseen. Bueno, muchas gracias y muy agradecidos a Diego y a usted. Y a mí que soy un desconocido. Gabriel, no me acordaba. Bueno, muchas gracias. Bueno. Quiero saludar también. Muchas gracias. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. El desembarco. El desembarco. Revolucionando tus sentidos. Espacio Psicosocial La Respuesta. Ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos. Adicciones. Nuevo modelo de intervención. Estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio psicosocial, la respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio psicosocial, la respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho. Choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llame ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peñal de la Vega, Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. De Argentina. Ese país vive esta semana una agenda cargada en medio de la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por las políticas del gobierno de Mauricio Macri y la tercera visita del Fondo Monetario Internacional, que busca revisar la implementación de las instrucciones económicas de ese organismo. Sobre el tema vamos a recibir el siguiente informe de Edgardo Esteban. Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío, los peces se apotinan contra el dueño del río. El Fondo Monetario Internacional llega en medio de una crisis donde se cierran fábricas que no pueden enfrentar la actual situación económica. Sus productos no se venden y la preocupación de los trabajadores de perder la fuente laboral crece cada vez más. 127.000 empleados fueron despedidos solo del sector industrial. En esta revisión probablemente el gobierno se lleve muchos elogios porque ha cumplido rigurosamente con lo que le ha pedido el Fondo Monetario. Claro, como correlato, lo que vivimos los argentinos ha sido realmente muy malo. Todos los indicadores, diría mayoritariamente económicos, pero sobre todo particularmente los sociales, han sido muy malos. Han habido en el transcurso del 2018 120.000 despidos en el sector primario. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now. Mientras se embolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. El esquema financiero que plantea el actual gobierno perjudica a la industria nacional, afectando a la pequeña y mediana empresa. Unas 20.000 no tuvieron otro camino que cerrar mientras cae el consumo del mercado interno, afectando a rubros como alimentación, textil, pero también a la industria metalúrgica ligada a la construcción. Y el FMI lo que está haciendo ahora es seguir en ese proceso de destrucción. Claramente la reprimarización de la economía que hizo este gobierno afecta a las pymes en forma directa porque, como te decía, el mercado interno es el lugar en donde las pymes se desarrollan. Y si ese desarrollo es imposible porque lo han destruido, las pymes terminamos como estamos en este momento. Teniendo en cuenta también de que somos las que damos el 80% del trabajo privado en la Argentina. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor. La situación es muy crítica en Argentina. La inflación, sumada a la devaluación, que empuja a una recesión del mercado interno, pone en riesgo a más de 800.000 pequeñas empresas que buscan sobrevivir de la actual crisis recesiva como puedan. Los que llevan adelante el plan son los gerentes. Estos gerentes, que es Macri y todo su gabinete, son los gerentes del Fondo Monetario Internacional. Ellos no gobiernan este país. Gobiernan desde Washington. Así que me parece que es preocupante lo que le está pasando a Argentina. Creo que es un año para el pueblo argentino, que tiene la posibilidad de abrir los ojos y cambiar el rumbo de este país. Un rumbo más hacia la inclusión, más hacia la soberanía política, más a defender nuestros recursos naturales, a defender nuestra tierra. En medio de la crisis, una delegación del Fondo Monetario Internacional arriba a Buenos Aires para analizar el estado de las cuentas del gobierno nacional y habilitar nuevos desembolsos de sus créditos. Si el FMI aprueba los números del gobierno, librará en marzo un desembolso cercano a los 11.000 millones de dólares, que servirán para el repago de las deudas. Desembarco. Es el fin del principio. Para otro principio con un fin. Para estar más cerca, mándanos tu WhatsApp al 11 33 47 81 23. WhatsApp de FM Abril. Hacé tu pedido. 11 33 47 81 23. FM Abril te complace. 90.9. Conectados a una pasión. Inicio de espacio publicitario. 90.9. ¿Todavía no conoces Bingo Moreno? Es impresionante. Cuenta con más de 900 slots y ruletas de última generación. Shows en vivo de miércoles a domingo. Promociones imperdibles. Miércoles de Pizza Bingo Show. Jueves de Chica. Desayunos, meriendas, sorteo, pantalla gigante para ver los partidos y mucho más. Entérate más en nuestras redes Facebook e Instagram. Bingo Moreno Oficial. No te lo podés perder. Vení a Bingo Moreno. ¡Bingo! Le agregás cosas a la lista cuando ya salió para el súper. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Telecom. Taller Mecánico Pablo. Inyección electrónica, frenos y servos. Dirección hidráulica, embragues, soldaduras eléctricas y autógenas, cargas de batería. Taller Mecánico Pablo. Roberto Pairo 4873, Barrio Altos de Moreno, Moreno. Consultas al celular 11 4960 2006. Taller Mecánico Pablo. Especialistas en automotores. Los lunes de 21 a 23 horas, por Siempre la Victoria. Tu equipo volvió a ganar. El programa del Club La Victoria. Regresan con toda la info del club, resultados de la Liga de Fútbol, reportajes, muchas visitas y más. Por Siempre la Victoria. Conducen y participan integrantes de la comisión directiva. Sí, ya están con nosotros todos los lunes de 21 a 23 horas por FM Abril, la radio del Distrito de Moreno. Si estás buscando la manera de sumar tus ingresos, tenemos la solución. Contamos con las herramientas necesarias para duplicar tus ventas. Sí, llámanos, súmate ahora y serás parte del nuevo plan de anunciante de FM Abril.

los alumnos recibirán un 66% menos que en el 2015. Esta es una noticia de medios nacionales, no la estoy inventando yo. Cuando decimos de ajuste, decimos que se ajusta en educación, en salud, porque ese dinero que iba destinado con el gobierno anterior para esos sectores, se termina yendo para otros sectores, que tiene más que ver con la deuda y con la fuga de capitales. Uh-huh. Traje una explicación simple. A ver si Matías, Diego y ustedes que están ahí sintonizando la 90.9 entienden. Entran dólares. La mayor inversión que vinieron en estos 3 años y medio es del sector financiero. Entran dólares. Compran pesos con pesos. Compran liquid. Antes compraban Lebac. Es un bono, el liqui y el Lebac, que vende el Banco Central. Lo compran y le paga una tasa de alrededor del 50%. En 3 meses, ¿no? En 3 meses. Lo tienen a ese bono, lo venden, cobran pesos, o sea que tienen una ganancia. Si yo invierto 1 millón, me llevo 1,5 millones. ¿Un poquito más? Un millón y medio, sí, un poquito más. Pero para que sea redondo, sí. Invierto 1 millón, me llevo 1,5 millones por los intereses que me dan esos 3 meses. Con esa plata, con ese dinero en pesos que me da, compro dólares. Entonces ya no es 1 millón el que entró, sino 1,5 millones. Y yo lo fugo, lo mando hacia afuera. Entonces sí o sí el gobierno tiene que endeudarse, porque nosotros no producimos dólares. Dólares produce la Reserva de Estados Unidos. El sector agrofinanciero produce dólares, pero no lo trae, lo tiene afuera. Entonces digo, la explicación no es difícil. Vengo con dólares, compro pesos. Compro Lebac o Liqui, que es un papelito que me vende el Banco Central y que me paga una tasa de interés del 50% en 3 meses. Gano plata, esa plata, pesos que me da el Banco Central cuando le devuelvo los bonos, compro dólares y lo fugo. Y esa diferencia de algún lugar tiene que salir. Bueno, ese es el negocio. Si yo soy un empresario pequeño, mediano, grande, digo, yo voy a jugar a eso. Porque... ¿Quién va a invertir con este contexto? No le importa. Nadie va a invertir en ese contexto porque en producir. ¿Qué vas a producir que te va a rinda una renta del 50%? Nada. Ninguna industria que vos pongas en el país, encima necesitas... Con los riesgos. Con los riesgos y un tiempo, porque vos tenés que armarte de un espacio, los costos fijos, las materias primas, las herramientas, la tecnología y trabajadores. Sí, pero acá no tenés riesgo, tenés asegurado la renta extraordinaria. Bueno, ahora estás entendiendo por qué está pasando lo que pasa. Otra buena noticia para algunos, el viernes pasado volvió a subir el boleto de colectivos y trenes. También, para notar las diferencias de una cosa a la otra, porque si no parece que uno estuviera hablando, esto es una información de la Secretaría de Transporte de la Nación, el boleto mínimo del colectivo en el 2015 valía 3 pesos. En febrero del 2019, 16,50. El segundo tramo salía 3,25 y sale 18 pesos. El subte valía 4,50. Hoy sale 16,50. Hubo un aumento de 450%. ¿Tu salario aumentó igual? No. ¿Y quiénes son los que viajan en esos transportes? Los trabajadores, nosotros. Tengo más buenas noticias. El gobierno envía intimaciones a discapacitados que reciben pensiones. Otra vez, contra los más débiles, la Agencia de Discapacidad le exige a pensionados con piernas amputadas o víctimas de ACV en 60 días tienen que actualizar los datos en el sistema digital porque si no le quitan las pensiones. Recordemos que le quitaron a 173.000 personas las pensiones por discapacidad, que hubo que presentar amparos en la justicia y que a la justicia restituyó y obligó a que el gobierno le diera más tiempo. Digo, vos tenés que comprobar que estás enfermo, que tenés una discapacidad o que algo te pasa, porque si no, te la sacan. Tengo otra noticia que tiene que ver con esto del modelo agroexportador y la paralización de la industria. Si crece el sector agroexportador es porque la industria está paralizada o se achica. La noticia de la semana dice que el uso de la capacidad instalada de la industria en diciembre fue del 56,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 100 empresas y solo funcionan 56. Y eso es un dato grave porque en las otras 46 había personas, había trabajadores, trabajadoras, que trabajaban y producían y hacían que tuvieran un salario. Sí. Y una de las que peor la está pasando tiene que ver con la industria automotriz. Solo está trabajando de 100, 25. Es absolutamente grave. Por eso el 50% de la caída del consumo de ventas de autos. Volvió a caer la venta de autos usados en enero. La compra de autos usados. A ver si entendemos. A ellos no les importa, los trabajadores. Están suplantando la producción nacional con productos del exterior, pagándole la mano de obra a los países de afuera. Pero no vamos a perder nada de lo que tenías. ¿No? Parece que sí. Por ahí los medios nacionales no están haciéndose eco de una denuncia de Berbisky, digo, un periodista claramente, yo creo que es el mejor periodista de la actualidad de la Argentina, Horacio Berbisky, en Página 12 escribí, ahora escribe en El Cohete a la Luna, que es un sitio de internet que armó él. Bueno, tiene que ver con la extorsión de Stornelli y de D'Alessio a empresarios para que declaren que en la causa de los cuadernos que Cristina está implicada, que la comprometan de alguna u otra forma. Cuando los empresarios no quieren declarar, los coaccionan, los meten en cana. Sí, los meten preso, digamos, para que amedrentarlos y le piden dinero. Bueno, hay cámaras ocultas, hay audio, hay WhatsApp. Bueno, esta semana una nueva denuncia por extorsión fue presentada este viernes, el viernes pasado en Dolores. Uno de los denunciantes, Pablo Barreiro, ex secretario de Presidencia, a quien le pidieron $250,000. Este empresario se había reunido con Stornelli y con D'Alessio, o sea que está comprobado que, primero, que la causa no existe, porque los cuadernos son fotocopias digitalizadas que no fueron registradas por ningún escribano y esas fotocopias no están más, digo, se quemaron. ¿Cuál es el tema de las fotocopias también, no? Que no se puede peritar. Nada. O sea, no se puede realizar nada. Bueno, este juez está llevando adelante la causa, hoy está detenido D'Alessio y el título del, o sea, la imputación que le hizo a D'Alessio es por asociación ilícita. Eso quiere decir que D'Alessio también está con otros muchachos. Hoy también, para tapar esto justamente, metieron preso. La Cámara de Casación le sacó la prisión domiciliaria a Vudú. Cada vez que ellos tienen un problema en su frente y se cae su mentira, aparecen del otro lado algunas cosas para tapar. Este es el juego constante, lo que uno tiene que tener es claridad sobre estas cosas y hay que dejarse de informar por medios que todo el tiempo te dicen que vamos bien, pero en realidad estamos mal. La causa de los cuadernos se armó para evitar que Cristina sea presidenta, pero además para sacarle guita a los empresarios, para extorsionarlos. Escuchá ahora al abogado de Clarín, Marcelo D'Alessio, extorsionar al empresario Pedro Chévez para darle la guita al fiscal Carlos Stornelli. Escuchá. Y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar con todo eso a verlo a Stornelli para ver cómo lo arreglamos. Obviamente Stornelli va a querer una atención. Sigamos escuchando ahora cuando directamente hablan de guita. Págame los $100,000 que ya puse. Mañana te vengo a buscar esta hora. Y acá tenés esta captura del WhatsApp del fiscal Stornelli, en donde arregla encontrarse con el extorsionador Marcelo D'Alessio en Pinamar. Y en otro WhatsApp, todo esto ya pasó por escribanos, le dice, de Pedro, del empresario, me encargo yo, Carlos. Y en esta foto ya están allá, D'Alessio y Stornelli, preparados para la extorsión. Y ahora vas a ver el momento en que cobran la guita. Ahí está la guita, ahí está la extorsión, ahí está la causa de los cuadernos. Totalmente sucia. Cuadernos, extorsión, y no es el último caso. Escuchá como cuenta que ya le sacó guita a Urnequian y a otros. A Urnequian se ganaron $600,000. A otro empresario le sacaron $1,500,000. ¿Qué pasó con lo de los cuadernos? Se hicieron de disparos, se paró. La causa de los cuadernos es un enorme negocio que intenta que Cristina no sea presidenta. Lo de Mau, bar Copetín al Paso, cafetería, empanadas, panchos, choripán, hamburguesas. Lo de Mau, bar Copetín al Paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, bar Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau, tu lugar, nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llame ya al 0237-463-5213.

mi suegra para cambiarla con verdura y lo único que me dieron fue un poquito de basura. Envidiosa de mi suegra y quería cantar como yo. Y lo único que le salió que te veo casarme, quiero, me acuerdo de tu mamá, te olvido luego. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera, esa vieja fiera. Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. El desembarco. Siete o diecinueve, veintiún minutos, eso quise decir. Se me traba la lengua. Debe ser del mate que tiene sustancias tóxicas. Desconozco. ¿No? No, bueno. Estamos con, tenemos otra invitada, ¿viste? No anunciamos los invitados y vienen. Es la cábala. Es la estrategia. No lo tenemos que anunciar más. Cuando lo anunciamos no vienen ni el loro, ni la lora, ni los loritos. Estamos con Andrea Saldaña, trabajadora social, militante barrial del merendero Aini. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Andrea? ¿Nosotros bien? ¿Y usted? Bien, muy bien. Muy linda la radio. ¿Sí? Sí. ¿No la conocía? No la conocía. Bueno. Conozco el barrio, igual. Jardines 1, lo laburé en una época... así que me es familiar la zona. ¿En qué época? Año 2004, más o menos. 2004, hace un tiempo. Sí. ¿Desde el municipio? ¿Desde qué? Sí, haciendo mis primeras prácticas profesionales. Me tocó Jardines 1, Jardines 2 y lo que era Moreno Norte, así que conozco bastante el barrio. Ah, mire usted. Bueno, hoy la invitamos para que nos cuente un poco de este merendero que se llama Aini, ¿puede sí, ser? Sí, Aini. ¿Qué quiere decir Aini? Aini es una palabra quechua que significa reciprocidad. O sea, reciprocidad. Sí. Es darse una mano en momentos difíciles. Es como una cultura de la solidaridad. Mirá de ida y vuelta. Es un concepto que no está basado ni en la beneficencia ni en la caridad, sino en la ayuda mutua, en hoy por ti, mañana por mí. Nosotros decimos el Aini es esto, darse una mano en momentos difíciles. Por eso surgió, claro, este merendero, que para nosotros más que un merendero es un espacio comunitario de ayuda mutua. Ajá. ¿Y surgió cuándo? ¿Cuándo arrancan con el merendero? El merendero arranca en enero del 2017, ya cumplimos un año. Ajá. Y la verdad que, no, en realidad el 18, porque ya estamos en el 19, ¿no? Claro, en el 18. En enero del 2018, viendo que se avecinaban momentos difíciles, de hecho fue un golpe grande, a partir del 2016, 2017 se empezó a ver fuertemente la pobreza en los barrios, la necesidad, y vecinas que con las que siempre tuvimos muy buena afinidad, venían como un poquito con vergüenza, un poquito, bueno, mirá, te lo digo a vos, pero bueno, estaría necesitando, no sé, leche, estaría necesitando claro. Un arroz, un tomate, y otras que me venían y me avisaban de otros vecinos, mirá, conozco a esta vecina que está en esta situación, y la verdad que era imposible absorber toda la demanda, más desde un lugar donde el Estado no estaba bajando prácticamente nada de ayuda. Entonces se nos ocurrió con otra vecina armar algo para ayudarnos comunitariamente ante esta crisis y ante esta necesidad concreta de, bueno, hay falta comida. Encima no era solo comida, porque también faltan espacios de contención en los barrios. No es claro, solo faltaba un espacio de esto, de encuentro y de decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta problemática? Así que bueno, una vecina se animó, otra también, y bueno, conversándolo decidimos armar esto. ¿Y dónde funciona? El merendero funciona en una canchita, que es un descampado, que el barrio lo utiliza como espacio de encuentro, es una canchita que se armó con palos así de palmera, digamos, muy rudimentario, que la gente corta el pasto, y que es el espacio común del barrio. En este campito arrancamos nosotros, que es Villa Escobar Francisco Álvarez. Ajá. Que sería la periferia de Francisco Álvarez. Claro, y qué, para ubicarme en las calles, ¿qué del sería? Lado sur de Francisco Álvarez, sí. Como siempre las zonas más, digamos, vulnerables quedan al sur, ¿no? Bueno, en Álvarez pasa igual. Es del lado sur, los barrios que están muy pegaditos, Villa Escobar, Güemes, que es, y San Carlos. Son los tres barrios más vulnerables, digamos, que sería por Falcón, claro, zona. Exactamente. Es Diario La Nación, claro. Esas calles que tenemos en Álvarez son tremendas. Sí, tenemos, sí. Ramón Falcón, Diario La Nación, y bueno, pero son oligarcas, ¿viste? Por eso. Sí, bueno, así que esas, en esas calles así fascistas surgen espacios comunitarios donde la gente quiere otra cosa, ¿no? Quiere también pensar otro futuro. Igual la población de Álvarez se modificó tanto que ya no pega ni a palos con la ideología esta fundante de Álvarez. Bueno, por ahí los que quedó determinado el territorio con nombres antiguos, pero porque en realidad la clase rica todavía sigue viviendo en los espacios esos. Claro. Porque en realidad ahí está el Country de la Tradición, Campos de Álvarez. Sí. Ahí hay un aglomerado de gente rica. Sí. Y que esa denominación también tiene que ver con ellos, digo. Sí, también Álvarez, yo digo, es como el Castelar de Morón, ¿viste? Que se creen que son un poquito mejor que el resto de Moreno. Claro, nos ha acomodado. Pero la verdad que Álvarez, por su conformación y por su espacio verde, se fue llenando de asentamientos. Entonces tenés una población migrante, casi toda, yo digo, proveniente de la migración interna, porque son los desplazados de capital, que claro. Pueden alquilar el modelo más. Económico también, claro, el modelo productivo. Los desplazados de las ciudades que vienen al conurbano, porque no pueden sostener un nivel de vida en capital o en ciudades más cercanas. Y después los migrantes de los países vecinos. Así que nuestro barrio es de verdad un crisol de raza donde a veces nos reímos porque le decimos a los chicos que dibujan, ¿viste? Entonces se ponen a hacer banderas de sus cuadros. Y digo, ¿qué cuadro es este? Me dice cualquier cosa, un cuadro, no sé, el Corintia, claro. ¿Qué sé yo que me dice? De Brasil, por ejemplo, sí, claro. O cuadros... Cobreloa de Bolivia. Sí, claro. Cerro Porteño, Olimpia de Paraguay. Con cuadros que yo no conozco y que me tienen que traducir. Claro. Pero, y los pibes son hinchas de ese cuadro. No es que acá se hacen de Boca o de River. Siguen siendo hinchas de su cuadro. Arrastran su identidad y la sostienen en esos espacios. Tal cual. Y bueno, así estamos. Y Andrea, ¿cómo se están organizando para conseguir los alimentos para poder sostener? Bueno. Eso es un laburo aparte, o sea, uno hace ese espacio, sostiene, pero la otra parte que es muy intensa es la de, bueno, consigamos los recursos, que eso lleva su tiempo, claro. Hay que como promoverlo todo el tiempo, y ahora empezó a surgir más solidaridad de las personas. Cuesta, porque no es algo que es fácil, porque primero que está lleno de merendero Francisco Álvarez, ¿no? Así como sí. Moreno, me imagino que en todos los barrios. Entonces cuesta conseguir ayuda. Del Estado no estamos recibiendo nada de ayuda, pero sí de una ONG importante, que bueno, donde nos conocimos nosotros, en Ocupas, que ellos ya es una ONG que viene, esta ONG inicia en el 2003, después de la debacle del 2001, entonces ya hizo todo un recorrido y tiene como, recibe mercadería. Los canales ya... Entonces nos comparten un poco de lo que reciben. En eso la leche, el azúcar, eso la garantizan ellos. Siempre me están dando para que podamos usarla. Y después con las compañeras generamos como algo de autogestión también. Muchas veces te donan ropa. La ropa es para los chicos. Ahora viene ropa por ahí de mujer grande, media de marca, que uno dice, bueno, esta ropa, claro. No sé, la podemos usar de otra manera. Y esa se vende en una feria, que nos turnamos con las compañeras para ir a la feria, que es el trueque que se empezó a armar en la Plaza de Álvarez a partir de la intensidad de la crisis. Y en esta feria sacamos dinero, que a veces son 100 pesos, a veces 200, depende del mes, a veces, cuando es principio de mes, por ahí un poquito más. Y con esta feria compramos lo que falta, el jugo, a veces, no sé, compramos salado, porque la verdad que los chicos, uno le da nada, budín, bizcochuelo, pero los pibes quieren salado. Quieren salado. Mirá. Sí, nos dimos cuenta que lo que necesitan es comida. Sí, van, se tiran de cabeza por lo salado, porque bueno, comen torta frita, comen rosquita todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando hay algo salado, es como por lo que ellos van. Entonces a veces decíamos, le dábamos algo de salado, aunque no es tan saludable, a veces le dábamos papita, chisito, lo que encontrábamos, porque una vez que comían algo de salado, después podían comer lo dulce. Como que ya lo dulce no lo quieren tanto, ¿no? Están cansados del mate cocido con azúcar. Claro, claro. De nada, de las galletitas o de lo que le den, porque en realidad galletita no, pero por ahí es el bizcochuelo, el budín, lo que sea, la rosquita, que es muy común. Claro. Entonces van por lo salado. De vez en cuando estamos con mucha plata, hacemos pisetas, que eso sirve. Pero bueno, también nos pasó que no quieren la leche. Entonces decís, ¿cómo? Pero ¿no quieren la leche? Sí. Mirá. Y la verdad que no quieren la leche porque no están acostumbrados a tomar leche. Ah. Porque la leche es un uso en estos momentos donde está 35 pesos el sachet. Claro, sí, sí. Claro. Burgués. Sí, sí, total. Tienen sí, 5 o 6 hermanos, son varios. No se toma leche en las casas. Entonces se toma té, mate cocido. Gente que sabe un poco del tema me dice, mira, es posible que te rechacen la leche, pero si te rechazan la leche le puedes hacer arroz con leche. Claro, otras cosas. Yo pensaba en eso, armar la estrategia, porque es importante que los niños y las niñas tomen leche. Tal cual. Entonces empezamos a buscar la alternativa y hacemos arroz con leche, a veces si se nos da un flancito, ¿viste? Esos flancitos. Claro. Porque ellos tienen que tomar la leche, aunque no estén acostumbrados a tomarla. Sí, sí, entonces, es muy necesario. Aprovechando de cuando tenemos la leche en polvo, tratamos de que la consuman igual. Ajá. O sea, esto funciona en Álvarez, Villa Escobar. Sí. Están todas las tardes, todas las mañanas. Nosotros estamos los sábados, hacemos el merendero, pero en realidad es un día de encuentro y de juego. Ajá. No es solo alimentarse, sino que haya recreación, no, que haya otras cosas. Nosotros pensamos que el merendero es la excusa. Está bien. Lo importante es hacer algo, juntarse en comunidad, juntarnos, enfrentar los problemas en conjunto, que solo no se sale a ningún lado, sino que en colectivo, ¿no? Y de hecho las mujeres encontraron un espacio de dónde estar, dónde ir. Bueno, entre todo esto del merendero se armó como un grupo y en este grupo nos dimos cuenta que había faltado un espacio de juego para los pibes. Así que bueno, desmantelamos un terreno baldío que era sumamente peligroso, que los yuyos eran larguísimos, que había alimañas, animales peligrosos. Bueno, nos decidimos y cortamos el pasto y armamos una pequeña plaza. Toda artesanal, ¿eh? No te digo que es. Donde están jugando los pibes. O sea, salen ideas colectivas para enfrentar la desidia, el abandono. Bueno, es como para empoderar a las personas y decir, bueno, si nos organizamos podemos hacer algo. Yo le decía a Diego hoy que a veces de las peores situaciones, porque por lo general de la crisis, digo, o la resolvés o te quedás en la crisis. Y la crisis, si vos tenés una adaptación pasiva, te vas a quedar esperando que se resuelva por fuera de vos. Uh-huh. Cuando vos tenés una adaptación activa, que te podés encontrar con los otros, escucharte, uh-huh, esto, el encuentro, y entender que a partir de ese punto de encuentro, que por ahí es el merendero y es esto, pero ahí surgen esto que vos, claro, estás contando, otras cosas. Y a veces son una oportunidad la crisis, porque tiene mala prensa, y yo lo entiendo, porque desestructura la identidad, porque desestructura la familia, porque nos las hace pasar mal en general. Claro. Pero también es una oportunidad de hacer algo con eso, porque si no, digo, la crisis te termina. Tal cual. Yo le decía a un compañero, que bueno, Mariano, lo conoces, él decía, bueno, le digo, cuando gana Macri, bueno, todo un bajón, estábamos todos hecho mierda, decíamos, se viene lo peor. Claro. Ya intuíamos que se venía un ajuste o se venía la represión y venía un tiempo oscuro para el país. Él me decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me quiero matar, un bajón. Le decía, mira, se viene el momento de la resistencia. Ahora hay que empezar a pensar en la resistencia. Y él me decía, sí, pero las resistencias se pierden, compañeros. Y yo decía, pero se ganan los mejores. Porque mucha gente, en mi caso, yo no estaba militando en ese momento. Estaba trabajando, bueno, claro, de mi laburo, pero no estaba haciendo nada a nivel comunitario. Estaba haciendo un poco la plancha, ¿no? Estabas aburguesada. A salir. Y más de uno también le incentivó a decir, no, bueno, esto no me lo banco más. Yo no me puedo bancar que los pibes de mi barrio estén pasando hambre. O que las mujeres estén pidiendo vergonzosamente una leche, un azúcar por ahí. O que vayan a la iglesia para poder conseguir una ropita a sus hijos. Entonces, bueno, me impulsó también la crisis o esto, el ajuste, me impulsó a hacer algo y no enojarme, y bueno, porque si no también me puedo quedar en el Facebook puteando a todo el mundo, que es una alternativa, pero para mí no era sano. Sí, pero claro. Cambiamos la realidad, eso es el tema. Y aparte, el que no te quiere leer te bloquea y ya está. Eso no transforma la vida de nadie, ni la nuestra ni la de los otros. No. Estamos hablando con Andrea Saldaña, trabajadora social, militante de Barrial, del merendero Ainí. En un ratito seguimos con esta entrevista. Desde Moreno, capital nacional de la esperanza. Está transmitiendo el desembarco, la esperanza en acción. El clarín es un simple instrumento, algo más que una torpe corneta, musical artefacto de viento que oís un momento y después te atormenta. Víctor Hugo tiene un libro que se llama Converso y La Nata tiene un libro que se llama La Nata. Porque La Nata también era un tipo bastante crítico de Grupo Clarín. La gran mayoría no leyó la ley. Yo quisiera tener un debate con mucha gente que, hablando de la ley, no la leyeron, dicen cualquier pavada. Porque si vos pensás argumentos del tipo el gobierno va a intervenir a los programas y si uno dice una cosa que lo va a poder echar, eso no es estupidez. Ninguna ley va a decir eso. Es una discusión en la cual muchos de los participantes no tienen la más puta idea de lo que están hablando. El Clarín era un cuerno de caza, pero no de cualquier cornamenta, era el asta de bueyes de raza que por donde pasan el miedo acrecientan. El clarín no combina armonías, suena igual si lo sopla su dueño o su tropa o su cofradía, y peor todavía si sopla un ingenuo. Esos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Tiene más de 250 licencias. ¿Perdón? Más de 250 licencias y el tope es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de la Secretaría de Veterano. Sí. Voy a poner del lado del más débil. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín, para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato. El Clarín desde tiempos de antaño fue forjado en diversos metales, por lo tanto con menos tamaño logró hacer más daño a más animales. El clarín de esa forma atraviesa por más campos que en la cacería. Tempranísimo anuncia que empiezan batallas que apestan y arruinan el día. El clarín de por sí es mentiroso, a lo lejos parece trompeta, al mirarlo de cerca es tan soso y su tono filoso el alma te agrieta. ¿Y la gente por qué estará tan del lado de ETN, de Clarín? Pero, Pintor Hugo, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Si vos te pasas 200 años escuchando una cosa y un mes escuchando otra, lo más probable es que la que escuches ese mes te haga un poco de ruido. Pero a mí me da la sensación de que de todas maneras hay un antes y un después en esta discusión, porque la gente sabe un poco mejor qué es Clarín. ¿De qué lado te pones? Me voy a poner del lado del más débil. ¿Qué es Clarín? Sí. Existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez, de una vez, de una vez. El clarín nunca habrá de escucharse musicando un adiós ni un regreso, ni en los sueños, ni en los despertares, ni en cielos, ni en mares, ni en risas, ni en besos. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos. La Argentina sin el campo se muere, en la gira se compra carteras, en la gira se compra carteras, en la gira se compra carteras. Vamos a tener que importar trigo y carne, vamos a tener que importar trigo y carne. No son 30.000, son apenas 2.000. El gobierno se cae, el gobierno se cae, el gobierno se cae, el gobierno se cae, se cae, se cae, se cae, el gobierno se cae, se cae. Muchos canales de noticias, como todo noticias, podría desaparecer y también... Se cae, el gobierno se cae, se cae, TN va a desaparecer, TN va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? ¿Cómo que TN va a desaparecer? Entonces voy a manejar otro lado. ¡Lilita! ¡Lilita! TN. Todos nerviosos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¡Estás nervioso! Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos... Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. ¡Viva la patria! El desembarco. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad y de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil. Pero estamos absolutamente comprometidos y decididos a hacerlo. Con el trabajo cotidiano y con la fuerza de todos los días. El desembarco. La voluntad, la esperanza, nos empujó a creer que lo imposible podría ser. Las 19:42, les recuerdo que estamos hablando con Andrea Saldaña, trabajadora social, militante barrial. ¿Qué me quería decir usted, doctor? No, mandar un saludo al compañero Aníbal, que estuvo el otro día acá en la radio, que nos está escuchando. Debe ser el 21 que... No, esta radio tiene un alcance y una potencia y está el pueblo anidando ahí. Lo que pasa es que escucha y no participa. Está ahí, expectante. ¿Te dice? Nos están conociendo, doctor. Si no, mire, yo le voy a explicar una cosa para que usted piense. Si vos no conocés al otro, no lo podés querer. ¿Se entiende? Seguro. Te aparece uno y... No, si vos no lo conocés y no va más allá de la máscara... No te va a querer. Entonces hay que trabajar para que esos otros y esas otras y esos otres, todas y todos y todes, nos quieran. Porque nosotros lo único que buscamos en este espacio es amor. Menos mal que no nos ven la cara, ¿no? Porque si no, ya ahí... Sonamos. ¿Por qué se cree, doctor, que hacemos radio? Claro. Lo nuestro es la radio, no es la imagen. La imagen se la dejamos para los bonitos. Estábamos repasando las actividades, el desarrollo territorial, las distintas estrategias que se están dando. Digo, hablabas algo del análisis del macrismo en el gobierno y de estas cosas que uno por ahí con la crisis se disparan a hacer, porque yo creo que tiene que ver con la militancia, porque la militancia no es rentable, ¿eh? Uno cuando milita no está esperando que te pague alguien. No hay especulación. Claro, tiene que ver con lo que vos tenés para dar hacia los otros, desde tu lugar, digamos. Y a veces, como decíamos, la crisis dispara esas cosas positivamente, a veces no. Sí. A veces hace que nos cerremos. Sí, supongo que hay una parte de la sociedad que se activó en hacer, y otra parte que creo que es más ligado a la clase media profesional, que se deprimió. Claro. Y está como medio cabizbaja, diciendo ya creo que esto no se resuelve. Y lo que hay que evitar es la depresión, porque si nos deprimimos, ya está, nos damos por vencido. O sea, ganó el otro. Y lo que no queremos es que ganen. Pero en los barrios, para mí, como que sabemos surfear más la crisis que en otros estratos. Entonces, bueno, ahí surge la creatividad, surge el encuentro. Quizás lo más tremendo de la crisis en los barrios, que empieza un poco a subir la violencia, que eso es lo que más nos asusta, porque, bueno, la desesperación, la desidia, bueno, no nos olvidemos que los chicos de Moreno hace como 7 meses que no van a la escuela. Claro. Todo esto genera un desmembramiento de la familia, social aparte, y familiar, que obviamente va a tener sus consecuencias. Pero creo que desde los barrios, por eso siempre a mí me identificó más la militancia barrial. Por ahí no, en la facultad no milité casi nada, en otros espacios no milité, porque yo me identifico más con la militancia de base, digamos. Claro. De, bueno, hay que surfear en la crisis y hay que salir adelante con lo que sea. Y no deprimirnos tanto, no ponernos a pensar mucho por qué, sino empezar a hacer, activar. Pero esto no quiere decir ahora resolvemos los problemas nosotros y que el Estado no se ocupe, no. Vamos haciendo nosotros, pero también exigiéndole al Estado que haga, porque si nos organizamos nos hacemos ver. Claro. Y también podemos decirle al Estado, miren que acá faltan ustedes. No es, porque también hay como una idea media, ay, bueno, pero si ustedes hacen algo o se autoorganizan o se autogestionan, ¿el Estado qué? ¿El Estado queda fuera? No, el Estado tiene que estar, pero para eso nos tenemos que organizar y exigirle al Estado organizadamente. ¿Qué es lo que queremos en el territorio? Sí, pensaba en la crisis y en esto de la depresión, digo, tiene que ver con que en realidad, por ahí nosotros que venimos de los sectores populares, tenemos otras estrategias. Los que ascendieron socialmente y están más estabilizados, lo primero que te pasa con la crisis, si te afecta el trabajo, eso te desorganiza la familia y a vos te desestructura la identidad. Esto es inherente al humano, te pasa a vos, a Diego, a mí. Y a todos se nos produce un vacío. Ese vacío es porque no sabemos qué vamos a hacer mañana, no podemos proyectarnos. Si uno escucha al gobierno, ellos todo el tiempo, el objetivo es la incertidumbre. Tienen una habilidad extraordinaria porque te producen el vacío y el destino está solamente pensado en el futuro, no en el presente y en el pasado, porque si vos lees el pasado y el presente, claramente te vas a sentir mal, porque no hay proyección. Sí. Entonces se te desorganiza la identidad y la enfermedad base de todas las enfermedades es la depresión. Ahora, uno no, yo le digo, le sugerimos que no se entristezcan, que hagan algo con eso. Es preferible enojarse. Tal cual. O llenarse. Prefiero el que tiene bronca. Bueno. También en estos casos me banco más al que está enojado. Bueno. Que putea al que tiene bronca y no al que se deprime. Bueno, pero viste que cada uno resuelve como puede. Entonces ese vacío produce tristeza por un lado, pero ojo que produce dos cosas más. Produce miedo, entonces te pones paranoico y todo lo de afuera te parece malo. Y otra cosa, ese vacío se llena con odio y terminás odiando a todos. Sí, y el enemigo se te convierte en tu vecino, en cualquier tal otro. Cual. No, y aparte te terminás peleando con otro que también es tan víctima como vos. Yo veo la gente que... Yo, por ejemplo, no me enojo con el votante de Cambiemos. El votante de Cambiemos, en mayoría, no hablo de un sector, la elite. Claro, sí, en sí. La gran mayoría votó engañado. Porque le dijeron, vos podés estar mejor. Y esa persona creyó que podía estar totalmente mejor. Y no tuvo un análisis muy profundo político, ni económico, ni pensó que, bueno, que la oligarquía lo único que va a querer es maximizar sus ganancias y concentrar la riqueza en ellos y nada, y generar más pobreza. No tuvieron ese nivel de análisis, pero no me puedo enojar con el votante. Totalmente. Sí, nosotros lo decimos acá. Lo tengo que querer y convencer y tratar de que entienda, claro, de que si nosotros tiramos para el mismo lado y que entienda que el enemigo está a la derecha y no al lado y no con el compañero, ahí podemos construir algo distinto. Pero desde el enojo y desde el menosprecio no, porque no vamos a lograr nada. De hecho, la gente, mucha gente se dio cuenta que por ahí metió la pata, pero se siente un pelotudo. Entonces, si uno le dice, boludo, claro, vos te sentís mal. Y no podemos entablar ningún diálogo posible. Totalmente. Si nosotros compartimos esa mirada, nosotros reflexionamos sobre eso. Hoy el informe de la semana tenía que ver con la clase media, la heterogeneidad de la clase media, en realidad. Te cuento una cosa. Una de las vecinas que empezó el merendero conmigo era de la típica votante Cambiemos, que culpaba a Cristina de todo, que la herencia. Y ella era macrista, abiertamente. Y fue una de las que primero empezó a sentir el tema de la necesidad, porque claro, la gente le venía a pedir a ella la leche. Ella es la que es como la curandera del barrio. Ajá. Entonces la gente iba a curarse el empacho, qué sé yo, y de paso hablaba un poquito. Era un referente del barrio. Es un referente, claro, sí. Porque cura el empacho, cura un montón de cosas. Uh-huh. La gente acude a ella y, bueno, empezó a notar que la gente le estaba pasando mal. Y hoy en día, la compañera que la abrazamos, la incluimos en el merendero, es una compañeraza y está recaliente con el gobierno actual. Y es más, empezó como a entender de otra manera y dice, sí, la verdad que con esto nos estamos cagando de hambre al final. Y pudo entender. Ahora, si yo la atacaba de entrada, claro, y la trataba mal, no íbamos a poder hacer nada con eso. Ese proceso no se daba y ella quedaba por fuera. Tal cual. No, sí, siempre Gaby está diciendo lo mismo, digo que desde la empatía, digo que se puede... El otro no es mi enemigo. Claro, no. Se puede, digo, aparte, construir con nosotros, ¿no? Que nosotros somos puros, tenemos las ideas tan claras, no somos contradictorios, no tenemos contradicciones, también somos parte somos de un proceso lleno histórico, político y social. Entonces, digo, creerse que uno la tiene atada es lo peor que te puede pasar, digo. Entonces, es interesante. Sí, desde el trabajo, desde el compañerismo, la solidaridad se construye. No desde el menosprecio, totalmente, no desde el enojo, así. Yo digo, prefiero el enojado porque no se deprime, pero tampoco el que ataca al otro sin motivo. Tenemos que entender que fueron años, desde el colonialismo para acá, donde se nos enseñó que el rico, que el europeo, que el que está mejor, es más inteligente y es mejor que nosotros. Sí, sí, la meritocracia. Entonces, si desde siempre... nos dijeron que los españoles nos vinieron a descubrir y no que nos vinieron a arrasar o a expropiar o a robar. Totalmente. Entonces siempre nos dieron un discurso donde el que más tiene es el ejemplo a seguir. Entonces tenemos esa cultura. Sí. Bueno, hay que deconstruir eso. Totalmente. Pero no atacando, porque no vamos a llegar a nada. Y aparte, de a poquito creo que entre en el boca a boca, en el cuerpo a cuerpo, vamos a poder hacer algo distinto. No creo que lo logremos, o sea, si no tenemos los medios nosotros, o sea, si fuéramos los dueños de Clarín, de Canal 13, bueno, sería más fácil, ¿no? Totalmente. Tenemos. Entonces hay que ir cuerpo a cuerpo, boca a boca, casa por casa, o sea, haciendo ese trabajito de misionero, una cosa así. El desembarco termina siendo eso también, digo, porque la crisis nos pone acá a nosotros a hacer este programa, aunque sea una vez por semana, 3 horas. Si pudiéramos, hacíamos todos los días, pero no podemos. Pero bueno, hacemos 3 horas todos los días, o sea, los lunes, para repensar estas cosas. Sí. Es decir, bueno, ¿cuál es nuestro aporte, nuestro granito de arena? ¿Qué hacemos para, bueno, más que nada para generar una sociedad mejor? No sé si este gobierno va a ganar o no, pero lo que necesitamos es una sociedad mejor. Totalmente. Bueno, Andrea Saldaña, le agradecemos, bueno, que haya venido hasta acá, gracias, que nos ayude a pensar, que nos cuente de la experiencia, y este espacio ya está abierto para lo que ustedes quieran. Bueno, gracias, muchísimas Andrea. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchos éxitos con el programa, está buenísimo. Lo voy a recomendar y lo voy a compartir. Ahora nos conoció y no nos va a recomendar nada. Ya sabe que esto es... Lo voy a recomendar, lo prometo. Ariel, estos son más chorros que vos. Estás escuchando. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Desde San Marco. Porque al primero que sale el Ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. Con Gabriel H. Holman. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho, choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Livingston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Livingston hombre y ahora Livingston prendas de mujer. Livingston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Livingston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Todo es político. A todos y a todas, ¿me escuchan bien? Tu identidad. Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan. Lo que podés hacer. Que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más. Porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. Lo que no podés hacer. El desembarco. Lunes de 17 a 20 horas. Por FM Abril 90.9. Es maravillosa la vida. Y hay que ayudar que todos. ¡Viva la patria argentina! El desembarco, la política como revolución. Que nos construye en cada acto. Todo es política. ¿Escuchan bien? Lo que pensás vos, lo que pensás vos. Yo también los escucho siempre. También. Diecinueve y 56 minutos, nos quedan pocos minutos. Muy interesante el programa de hoy. Para nosotros, al menos. Para nosotros, sí, es muy lindo. Muy interesante, digo, con entrevistas, con gente que está trabajando, que está realizando cosas en su territorio. Y, digo, fui a una charla de Grabois, de ese referente de la CETEP, digo, que está en el Frente Patria Grande, uh-huh. Y me ayudó a entender esto de la militancia, ¿viste? Porque a veces uno cree que solamente militares, no sé, o ir al partido tal o al otro partido, cuando en realidad es un compromiso que vos tenés con tu barrio, con la sociedad de fomento, con la salita, con la escuela, con otros, y vos destinás tu tiempo y alguna capacidad o lo que vos puedas a encontrarte con esos otros. Y, sí, lo que hablaba la compañera, de ser solidario, de eso, buscar soluciones en conjunto, ¿no? Y particularmente pensar la crisis, yo siempre digo, porque lo sugiero, por formación, por desarrollo, por historia, que la crisis terminan siendo muchas veces oportunidades y uno se da cuenta y las toma. Digo, hay una adaptación pasiva porque vos te resistís a cambiar. Es como si yo te dijera, gobierna Cambiemos hasta diciembre y va a ganar 4 años más y va a gobernar 4 años más. Entonces tu felicidad va a estar alojada a lo que el gobierno haga. No, tu felicidad también tiene que ver con lo que vos podés desarrollar en tu espacio, con tu familia, con tus vecinos, con otras actividades, que a pesar de la crisis vos podés desarrollar cosas, porque si no estás muy pendiente solo de la afuera y nada del adentro. Y lo que hay que tener es la capacidad de pensar estas dos cosas, el adentro y el afuera. A veces están dadas las condiciones para que disfrutemos y no tenemos la capacidad de disfrute porque no la aprendimos, Diego. La sociedad argentina tiene una punción de muerte, diría como psicólogo social, uh-huh. Pero porque la dictadura dejó ese síntoma en la sociedad. Entonces la pulsión de muerte aparece constantemente en nosotros. Terminamos matándonos los unos a los otros. Pero también aparece la vida, porque las madres, porque las abuelas, porque nosotros con el 2001 construimos otra cosa, porque del 2003 al 2015 pasaron otras cosas en este país que hicieron que todas y todos la pasemos mucho mejor. Bueno, siempre hay oportunidad, pero depende de cada uno qué hace con eso que le pasa. Siempre es preguntarse cuánto de lo que me pasa tiene que ver conmigo y cuánto tiene que ver con el contexto. Entonces vos podés separar y decir, no, esto tiene que ver con el contexto. Entonces ante esto yo puedo hacer algunas cosas y otras escapan a mí. Pero esas que podés hacer, siempre las podés hacer con otros. Superman, el Hombre Araña, son héroes norteamericanos individualistas y egoístas de una sociedad que se consume la mitad de la droga del mundo. Nosotros tenemos héroes colectivos, Martín Fierro, el viejo Vizcacha, otros héroes colectivos que tenían que ver con lo popular, que tenían que ver con organizarse comunitariamente para que para resolver la vida solidariamente. Nos invadieron culturalmente para dominarnos en nuestra identidad. Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Nos vamos? ¿Le parece, doctor? Y si no queda otra. Nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 17 horas. Mi nombre es Gabriel H. Holman. El señor es Diego Merlo. El operador, genio, amigo, compañero, revolucionario del PC, Matías Sánchez, está ahí hurgando y metiendo los dedos para que este programa sea realizable. Chau, hasta la semana que viene. Chau, gracias a todos. Y todas. Hola. Hola. Mira, yo me hice una lista, me anoté acá, sí, algunas palabras que me gustaría saber cómo se dicen en tu idioma. Hablamos en mi idioma. Más o menos, a veces. No. Bueno, a ver, ¿cómo se dice? ¿Qué buenas zapatillas? Alta sana. Vámonos de acá. Toquemos los tachos. Cuando alguien tiene un capricho. Repentino. Cuando alguien es un boludo. Loji. Loji. Cuando te digo tranquilízate. Cuando te digo compañero, amigo. Neri. Aparenta, cuando alguien aparenta ser algo que no es. Bigote. Y si es medio hijo de puta, bigote de leche. Cuando tenés poquito de algo. Un astillo. Y a ver, una persona molesta. Deje. Y cuando, no sé, querés intimidar a alguien. Aplicarle mafia. El desembarco. Un nuevo código de comunicación. Del pueblo. Para el pueblo. Teléfono audiencia. 0237-468-4766. FM Abril, radio que te mueve. 90.9. Conectados a una pasión. Inicio de espacio publicitario.